new year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly. They just don't know what to do. Love. We are transferring power from Washington, D.C., and giving it back to you, the people. We take Gotham from the corrupt, and we give it back to you, the people. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el único podcast que se va a comprar la Nintendo Switch de tercera mano. El que te habla es Raúl y como siempre está nuestro murciano favorito, Sebas. Yo prefiero esperarme a la Super New Nintendo 4DS, pero bueno. Y también está con nosotros la única persona que sigue jugando a la Mega Drive 32X, Gerai. Soy Copérnico. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí otro año, el primer año de Y, después de Gerai, en el podcast. Este año me va a hacer con el poder, cuidado. Ah, claro, pensaba que sabes decir B-Y, before Jesus, con Y, ¿no? Jesus Christ. En fin. Y bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sebas? ¿Qué temas tenemos para el programa de hoy? Bueno, como siempre vamos a nuestro ritmo y en nuestra bola, lo de lo mejor y peor del año, en vez de hacerlo a finales de 2016, lo hacemos a principios de 2017. Y lo dicho, vamos a comentar un poco qué ha sido lo mejor y lo peor del mundillo de los superhéroes, cómics, cine, Escuadrón Suicida. Y también vamos a comentar una película, lo dicho, vamos a nuestro ritmo, que en fin, no sé si sigue aún en cine, no lo sé, creo que no, pero bueno. Sí, sigue. Ayer estaba, sí. Por Dios, tío, ¿cómo no va a estar? Si quitan bueno, esa, ya la industria se hunde, si esta no dura en cartel. No, dicen que La La Land está muy bien, los musicales están pegando. Pero bueno, que vamos a comentar la nueva película de Star Wars, Rojo Juan. Y, en fin, comentaremos qué nos ha parecido, si es mejor o peor que el episodio 7 o qué. Bien, bien. Un temita aquí variado. Y bueno, pues como siempre, como somos los últimos en todo, pues vamos a empezar a comentar un poco, pues, en general, a ver qué os ha parecido el 2016, pues tanto el tema de, sobre todo el tema de cómics, obviamente, un poquito más en series o películas comiqueras. Y bueno, pues si queréis, mira, voy a pecar de maleducado, voy a empezar yo. Y yo creo que en general ha sido un buen año en tema cómics porque hay suficiente variedad para todo. Yo creo que hay de todos los palos. O sea, tanto como el tema más tanto como el mundo más comiquero, como el tema más indie, como el mundillo más de las novelas gráficas. Yo creo que ha sido un año variadito, pero que también ha tenido sus cosas, para mí, sus cosas malas. Y aún así, guay, porque en este país estamos teniendo cada vez más reediciones, es decir, más muchas colecciones que están un poquito perdidas están siendo reeditadas, por A o por B. Y bueno, pues, sin más, a ver, no sé, Gerai, a ver, ¿qué te ha parecido este año? Sí, estoy de acuerdo, lo que has dicho, estoy bastante de acuerdo. Además, cada vez nos llegan más cómics independientes, que eso también está muy bien, porque aquí a España, o sea, dentro de poco tendremos casi todo el catálogo de Image, pero había hace unos años, uh-huh, pues no se podía acceder a él. Y ahora, supongo que gracias a Kirkman, sobre todo, pues nos están llegando más y más cosas. Y bueno, Paper Girls se está publicando en grapa, que me parece una locura que una serie de Image se publique en grapa. Que me parece una locura porque me gustaría más en tomo también, pero bueno, está bien, denota éxito. Y bueno, sí, yo creo que hemos recuperado a DC ahora con el Rebirth, o sea que también está muy bien. Y nada, y Marvel creo que sigue con su línea, que a mí me gusta, lo que pasa es que sé que hay algún detractor. Pero vamos, a mí me gusta que haya diversificado tanto Marvel y haya tanta colección loca de personajes secundarios y tal. O sea que sí, estoy contento yo también. ¿Y tú, Sebas, qué opinas? A ver. Bueno, del mundillo del cómic, la verdad es que DC pre-Rebirth, o sea, era un solar, o sea, una cosa horripilante, en plan de cada vez que intentaba preguntarle a alguien, oye, ¿cómo va este personaje? ¿Cómo va el otro tal? Me quedaba en plan de, por Dios, va de retro, Satanás, no me acerco ya de C ni de coña. Y, en fin, el principio de Rebirth, de nuevo renacimiento, está molando un huevo. Me está sorprendiendo de una manera que, digo, ya verás tú, a ver cuándo la cagáis. De momento está molando. En fin, ya nos centraremos un poquito mejor en ello cuando vayan saliendo más series y tal. Pero de momento, vamos, Superman y Trinity, o sea, ir a por ella, piñón. Sí. No, bueno, mira, es que yo creo que con Rebirth se han dado cuenta de, aun siendo realmente, comillas, la misma fórmula, de que es volver a contar los orígenes, volver a contar un poquito el inicio de los personajes, se han dado cuenta que hay que tratar al fan de toda la vida, hay que cuidarlo. Y por eso yo creo que la primera decisión de todas, que ha sido de quitarse a este nuevo Superman que habían sacado en el 52, que era un Superman que nadie reconocía, un Superman vacío, sin interés, y han cogido y han traído al Superman de toda la vida. Y no solo eso, sino que han hecho que el personaje incluso evolucione. Pues porque ahora está casado, tiene un hijo, que es un gran personaje para mí, Jonathan Kent, y sinceramente, estamos teniendo cómics que vale que hay alguno quizás por ahí un poco más flojete, que en general pues está gustando. O sea, ahora mismo DC está gustando y no han tenido que tampoco que inventar la rueda, simplemente han tenido que hacerlo con cabeza y con respeto a los lectores antiguos y a los nuevos. Sí. Solamente eso. En lo de Superman, es verdad que eso de hacerlo madurar y que tenga una familia es algo que Marvel no se ha atrevido, ¿no? Con Spider-Man, por ejemplo. O sea que también hay que valorarlo, en cierto modo. Claro. Efectivamente, sí. Eso es lo que más me sorprendió, que Marvel yo creo que ha ido para atrás. O sea, al menos en lo que es las series principales, porque las series secundarias, personajes así más raros y tal, la verdad es que lo está haciendo bien. Pero lo que es los personajes principales, ahora mismo Spider-Man está con un bajonazo, luego lo de la saga está del clon o de los clones o lo que sea. No la estoy leyendo, pero vamos, lo que me está llegando es como, uff, por Dios. Fatal, fatal, fatal, ¿eh? Fatal, fatal, fatal. Yo te digo de que Dan Slott ya va siendo hora que deje Spider-Man. Lo sentimos. De verdad, ¿eh? O sea, horrible, de verdad. Hombre, sí, es algo que pensamos hasta los que nos gusta Dan Slott, ¿no? Yo creo que se ha convertido en un momento en el que hasta los partidarios de Dan Slott estamos todos diciendo, oye, deja Spider-Man y cógete otra serie ya, tío, que mola mucho. O sea, a mí me encanta su trabajo en Hulka o en Estela Plateada, ¿no? Ahora mismo, en Estela Plateada, sí, sí, esta sí. Que se sale. Y no sé si es más por el dibujante, pero bueno, eso ya lo hablamos otro día. Y eso, pero claro, yo entiendo que coges a tu personaje favorito, que es Spider-Man. Tienes una etapa tan chula como Superior Spider-Man y todo eso. Y te dejan quedarte. Y entonces supongo que costará arrancárselo de sus manos. Pero bueno. No sé, a mí lo del clon, pues más o menos lo estoy leyendo y eso. Pero es cierto que ya no alcanza aquellas cotas que alcanzó con eso, con Superior Spider-Man, que creo que es lo mejor que ha hecho. Sí, es que yo creo que ahora mismo, en Marvel hay dos corrientes. Una que es la de las series más indies, pues como puede ser La Visión, pues Estrella Plateada, pues La Chica Ardilla, Howard el Pato, Miss Marvel. El Caballero Luna, Miss Marvel, es decir, cosas, series que no lo están petando en ventas ninguna de ellas, o sea, literalmente, o sea, pero cosas muy residuales, que es un soplo de aire fresco, como la serie de Spider-Woman, etcétera. Pero por otro lado tenemos a la Marvel de toda la vida, terriblemente influenciada por las películas, es decir, no es que el cómic influya en la película, sino que la película influye en el cómic. Con ahora mismo la línea de Vengadores no interesa, la línea mutante no interesa apenas, los inhumanos no interesan nada a nadie. O sea, los inhumanos, el tema de los inhumanos para mí es lo más puchi de todos los tiempos. Guardia de la Galaxia nada, Daredevil dicen que ahí va, que bueno. Entonces esto es que no. Algo está pasando ahí. O sea, es decir, es la Marvel más indie contra la Marvel de Bendis. Y no, o sea, son cosas que no pegan. Y no puede ser que todavía estemos con Civil War 2, con Inhumanos contra X-Men. O sea, ¿a quién le interesa eso? Y ahora no, la nueva serie de no sé qué, de los campeones, de no sé qué, de los defensores. Es que no le interesa a nadie ahora mismo, amigos. O sea, no interesa. Sí. Ahí es que, como tú dices, que ahora mismo hay dos vertientes, las series más secundarias, que son las que sí podemos recomendar, pero es que, sinceramente, yo estaba deseando leer Los Vengadores con el nuevo Spider-Man, con Miss Marvel, el joven Nova, Y me ha defraudado de una manera, en plan de, madre mía, qué manera de... Nada, o sea, los dos números ya estaban con un crossover, luego otro, luego anunciamos Civil War. Me está la mierda, hombre, ya estamos igual que siempre, nada más que con eventos 2x3. No hay serie, por eso las series secundarias molan, porque no le afectan casi nada los eventos secundarios y el autor puede escribir lo que le dé la gana. Pero en las principales, cada 2x3, hay mierda y chorradas que sinceramente ya a esta altura de la vida me sacan y me hacen decir, mira, paso y me voy a leer Paper Girls o Black Science o cualquier otra serie de Image que no me están dando por culo 2x3 con eventos y sagas que no me interesan para nada. Sí. Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, que el punto más bajo del año para Marvel han sido los crossovers, porque, joder, Civil War 2, no hay por dónde cogerlo. Ya está. Cuanto antes sí, saltemos... Ha acabado ya, por cierto. Sí, ha acabado ya, sí. Y ha acabado bastante más tarde de lo que se esperaba. O sea que, como suele pasar en Marvel, sabíamos cosas del final antes de que acabara. O sea que... Y también estoy de acuerdo en que las series principales están un poco descuidadas. Aunque voy a rebatir un poco a Raúl lo de que están muy influenciados por las pelis porque, bueno, no olvidemos que Thor ahora es una chica, el Capitán América es negro, Iron Man es una chica negra. O sea, en ciertas cosas sí que están, a ver, innovando. Tampoco me parece que sea una innovación muy grande, porque en los cómics siempre se ha cambiado, o sea, sigue siendo el mismo personaje, pero cambia de alter ego, digamos, muchas veces en la historia de los cómics. Pero sí que me parece eso un poco más arriesgado. De hecho, la serie de Thor de Jason Aaron con Thor chica me parece que están... uno de sus mejores momentos, y con el Thor anterior no estaba así. Sí, pero o sea, yo lo digo en el sentido de que, por ejemplo, han hecho... La Civil War 2 se ha hecho porque había una película de Civil War. Sí, eso está claro. Sí. Sí. Eso es así, eso es impepinable. Y lo de los yo lo digo por ese sentido. Lo de los inhumanos viene lo por mismo, la serie. Por lo, claro, sí. Claro, por lo de las series. Yo qué sé, hacer uno... pues yo, esto ya viene de antes, pero este ojo de halcón apesadumbrado... eso va más por, a ver cómo te digo, pues por las películas, porque Ojo de Halcón siempre ha sido muy viva la vida, muy juerguista. ¿Es por dónde voy? Sí, sí. Sí, pero que me parece que lo que están arriesgando en las series secundarias, otra vez volvemos a hablar de las series secundarias, en las principales no lo están arriesgando, aunque en las que arriesgan sí que les sale bien, porque lo de Thor, por ejemplo, les ha salido bien, para mi gusto. La Iron Man nueva habrá que ver, tampoco sé, pero en las que se atreven a cambiar un poquito... sí que les va bien. Y parece que están al tanto, Seba, de lo que decías tú de los Vengadores, porque ahora que los han reiniciado, parece que van a molar mucho más y gráficamente molan mucho más que estar del mundo dibujándolos, creo. Si no me equivoco. Habrá que ver, pero yo ahora mismo no sé cómo... Es que no sé cómo están las series principales, no sé ni cómo acaba Civil War, o sea, no lo sé, luego me lo destipáis. Así que veremos, depende de cómo causa, por lo mismo empiezo a leer al... algo de las series principales, pero me pasa, tengo el miedo de siempre de mira, va a empezar a molar, pero a los 6 números, ¡pum! Ya tenemos nuevo evento. Aparte que ya se está anunciando el Imperio Secreto, o sea, qué mierda. Sí, que salió un dibujo horroroso, ¿eh? Horroroso, horroroso por ahí. Hay casa de ahí. Hoy... Hay casa de ahí. Madre. Ah, no, sí, casa de ahí dibujado. Bueno, sí, la verdad es que es muy feo. No sé cómo lo ha hecho, la verdad. Parece que le han dicho. Dibujar personajes y sueltos y luego los pegamos como queramos. No sé. O mayormente, sí. Y bueno, pues de series un poco así más independientes, pues bueno, pues ahí sigue. ¿Cómo se llama? Esta de Ciencia Oscura, que yo creo que ya está más o menos acabando. Es un poco lo que más así he leído. También ahora parece que hay una serie bastante recomendable, que creo que la has leído tú, Yeray, que es Descender, ¿no? Sí, Descender está muy bien, es de Lemire y es. Digamos que es un poco parecida a la película Inteligencia Artificial de Spielberg, en el hecho de que es como un niño robot y parece un poco la historia de Pinocho y tal, pero el niño está metido en una historia de invasiones con robots y gráficamente también está muy bien. Creo que a las chicas de Fangirl les gustaba y yo creo que está bastante bien para leérsela. Y Saga, por supuesto, que sigue ahí al pie del cañón. Saga sigue, porque yo a mí me está llegando que ya no es lo mismo, que ya un poco han estirado el chicle o que no... A mí el último tomo, aquí en España, no sé, el último tomo me gustó bastante, la verdad. Pero bueno, a mí es que es mi serie favorita, porque me parece que, es que Vaughan me encanta y me parece que refleja muchas cosas de nuestro mundo, aunque pase en el espacio, digamos. Claro, sí. Entonces no soy imparcial, pero vamos, yo puedo entender que perdido el efecto sorpresa haya gente a la que no le mole tanto. Además, es muy cara, yo creo, aquí en España, pero bueno. Precios de norma. Claro. No, esta es de Planeta, creo, pero igualmente la venden... Ah. Lleva el mismo número de cómics que Los Muertos Vivientes, pero como lleva tapadura, a lo mejor te sale por el doble. Entonces, yo creo que son 15 o 16 lo que vale por 6 números americanos. O sea. Pero bueno, yo animo a todo el mundo a que la siga, que a mí me gusta mucho. Salga. Uh-huh. Y luego también hay una serie también que lo está petando, que es, bueno, The Sheriff of Babylon, que es de Tom King, que es ahora mismo el guionista de Batman, que también ha sido guionista de, pues ahora de La Visión. Sí, también ha sido guionista de Nightwing, sí, La Visión. El mejor cómic del año, para mí, La Visión. Sí, ya te digo yo que sí. Vamos a hablar de La Visión, avisamos desde ya, antes de que, como siempre, haya algún por ahí, algún podcast que nos plagie. vamos a hablar de La Visión. Aquí lo dejamos. Uh-huh. Un cómic que yo creo que es de los que se quedan ahí, porque siendo autoconclusivo y estando tan bien escrito, que yo es que creo que no he leído nada parecido este año. Tan sorprendente, la verdad. O sea, uh-huh. Y el guionista en la serie de Sheriff of Babylon, él trabajó de agente secreto, ¿no? Bueno, de... Sí, agente de la CIA de contraterrorismo. O sea, sí. No se puede molar más. Así de claro. Sí, que el tío te puede romper todos los huesos del cuerpo y a la vez escribírtelos, ¿no? Mientras te los rompe. Claro, exacto, sí, con un bolígrafo. Te va escribiendo, te va haciendo un boceto, mira, te voy a hacer esto, así, te va rompiendo, sí. Yo también, que he comentado antes, que su vida tiene que ser una mezcla entre Homeland y Mallrats. Y flipa, sí, en Sheriff of Babylon, que se acaba de publicar aquí en España y que ha pasado un poco desapercibida porque, bueno, habla de las guerras en Oriente y tal, contra América... Parece que mete muchas de sus experiencias y flipas que este tío haya vivido esas cosas. A mí me ha sorprendido que escriba tan bien, porque no lo solemos asociar, ¿no? También está bien saber lo que hay gente así, ¿no? Claro, y que luego también que no es ningún chaval, o sea, y está casado y con 3 hijos, o sea, que este ya tiene ya, vamos, pelos de los huevos. Y en Batman ha empezado muy bien. No me parece que llegue a la altura de las otras dos de momento, pero ha empezado muy bien el tío. A ver qué tal, sí. Porque ahí son la de All-Star Batman, que es la de Romita Jr. Que esa, polla. Me ha parecido muy loca, tío, muy loca, sí. muy loca, el número uno, sí. Tío, muy locura. Hacho, y el dibujo, madre mía. O sea, Romita Jr. a tope. Sí, el dibujo está muy bien. Y la otra, que creo que es la de Detective Comics, que es como en plan de Batman y un grupo de superhéroes, me parece, ¿no? ¿Cómo es? Sí. La joven liga de los murciélagos o algo, no sé. Los Spiders. Es verdad, es que no sé cómo no lo han llamado así, en fin. Pues, bueno, como ha salido en un tomico con los 3-4 primeros números, ha dado tiempo a que se desarrolle, porque si te lees el primer número te quedas igual. Y ahí te deja con un cliffhanger potente. A mí de momento la serie me está molando, sobre todo porque... Batman está así como más secundario y como la líder del grupo está Batwoman y hay un descubrimiento acerca de ella que sale al principio. Yo me he quedado un poco, no sé si decirlo o no. No, por favor. es una chorrada, pero yo no lo digas, no ellos quedaréis en plan, ¿what? Sí, no lo digas. Nada, que la serie está molando ahora mismo. ¿Y la de Batman a seca está también bien o qué? Sí. A mí me está gustando. Luego he visto dos, como siempre, bueno, o sea, a ver, la gente siempre va a opinar de todo en esta vida. Claro. He visto gente que le está gustando mucho y gente que no le está gustando nada. Sin más. Yo de momento de decir que lo poquito que he leído, a mí me ha gustado, honestamente. Sí, y se nota que es Tom King, quiero decir, en los cuadros de diálogo y tal, o sea... Sí, lo que pasa es que nos quejamos de Slott, pero a Snyder también cuesta arrancarle Batman de sus manos, ¿eh? Sí, que se han tenido se han tenido que inventar una colección nueva para que cambiar un poco el panorama, o sea... Que... Sí, yo creo que el Batman de Snyder, que hemos hablado en su día de o sea, cómo fue aquello, de lo de la muerte de la familia y de lo de los búhos, yo creo que el Batman de Snyder hay que leérselo de continuo, sin parar. O sea, toda la etapa, empezar y acabar. Porque mejor que no mes a mes, ¿no? Claro. Hombre, lo de los búhos es una historia para la posteridad, quiero decir. A mí es de las que más me gustan de Batman. O sea, que... Ah, y por cierto, y muy bien también la serie de Green Arrow. Me gustó mucho, ¿eh? ¿En serio? Sí. Un rollito así muy... También el dibujito muy indie, muy alternativo y tal. Encima es ya ese pues el flechador de toda la vida, cachondo, metiéndole fichas aquí a Canario Negro. Me está gustando, ¿eh? Soy aprobación. Sí. Mm-hmm. Yo ahí voy atrasado porque me estoy leyendo el de Lemire todavía. O sea, sí, sí. Ahí voy atrasado. Bueno, avisamos también, aunque ya hay alguno por ahí, que también vamos a hacer un podcast solamente de Rebirth. Avisamos ese ya. Estamos depelando todas nuestras cartas. Todos los planes maestros aquí. Oh, Dios mío. Spoiler. Spoiler. Y bueno, pues no sé si hay algo más. Si queréis, podemos empezar a comentar, a menos que tengáis algún cómic por ahí guardado. Si queréis poco, pues no sé, pues comentar a ver cómo ha sido el año comiquero. El año de películas comiqueras. No sé qué os ha parecido. Vale, solo... ¿Habéis solo... Solo decirle a la gente que se lea Noche Oscura, de Paul Dini, que no es de superhéroes, pero sí, es una cosa muy rara, es de Vértigo. Noche Oscura, una historia verídica de Batman, creo que se llama. Ya está, pasamos al cine. Muy bien, sí, está muy bien, sí. A ver, que, bueno, ¿qué os ha parecido? Así, todas las películas de superhéroes que hemos tenido este año. Marvel bien, DC necesita mejorar. Uh-huh. Sí, bueno, sí, yo... Vale. Marvel también, Fox necesita mejorar también en Marvel, ¿eh? Menos por Deadpool. ¡Bum! Menos por Deadpool. Bueno. Fox directamente que ni le he contado. O sea, bueno, vale, Deadpool sí, Deadpool ya lo dijimos en su momento, a mí me pareció la pollísima, aunque hay gente que no le guste, es que dice muchas palabrotas y solo hace eso. Y pues yo he visto la película dos o tres veces y me partió el culo, ¿qué quieres que te diga? Soy de humor simple. Pero bueno, a una película de superhéroes no le pido yo tampoco mucha profundidad. La verdad, no solemos pedírsela. Y la película, en fin, yo creo que es casi unánime. Mola un huevo. Sí, si te la tomas como lo que es, yo creo que no debería haber ningún problema. Hombre, si quieres ver una del Capitán América, pues Deadpool no es eso. Pero, claro. Si quieres ver una aguda crítica social a las políticas liberales del gobierno, obviamente Deadpool no es tu, claro, es tu colección. Y hay que valorar mucho lo que ha refrescado el género, que yo creo que no lo estamos valorando ahora mismo, pero el hecho de que haya salido algo como Deadpool, que gustó a gente que no le gustan nada los superhéroes, porque yo conozco a un montón de gente y esa película la adoró toda la gente así de 20 años y adolescentes, yo creo que esa peli les llegó. Sí, sí, sí. Y sí. Esa fue como reanimar el género y que la gente sí que se atreva a ir a ver Doctor Extraño y sí que se atreva a ver otras cosas, porque ya sabe que los superhéroes no es siempre lo mismo. Y eso hay que valorarlo. Y que lo hiciera Fox, manda huevos. Pero bueno, que lo hiciera sí, Fox. Sí, sí, yo creo que a ver si van a ver ahí un filón de eso, de hacer ya películas más coñeras, más macarras de superhéroes, porque a lo mejor va a ser como realmente ahí el filón a explotar. Yo, a ver, comentar que a mí... Aunque a mí Deadpool me gustó mucho y para mí yo casi la considero como la ganadora del año, porque la película más tonta posible ha recaudado casi 1,000 millones, la verdad. Claro, exacto. Sí. Yo la de X-Men Apocalipsis, aunque la vi, me gustó. Sí que el problema que le veo es que tampoco, encima lo dijo aquí Raúl Martín, no juego ninguna baza, ni siquiera de la polémica, encima como la otra la tuvimos hace poco, tampoco es muy diferente. Como, a ver, como película se deja ver, ¿verdad? Tiene partes que para mí son realmente chulas. Pero no ha destacado sobre el resto. Ese es el defecto que yo le veo. Porque hace 2 años tuvimos la anterior, la de X-Men Apocalipsis. Y está, claro, veías todas las imágenes promocionales, que era muy... Perdón, la de Día del Futuro Pasado. Es muy parecida, entonces... ¡Uf! ¡Qué pereza me da! En fin. No sé, en mi opinión, la de Apocalipsis, sí. El fallo es Singer. Que es una saga, los X-Men es una saga que ha funcionado muy bien cuando ha venido un director nuevo. Bueno, menos X-Men 3, perdón, ya ha empezado mal mi argumento. No, pero cuando ha venido un director nuevo y ha intentado implantar una visión nueva, no simplemente ha intentado imitar al anterior. ¿Ves? Creo que así lo ha arreglado. Sí, pero X-Men 1 y 2 son de Singer, Sí, sí, no me refiero a eso, Raúl. Sí, X-Men 1 y 2 están muy bien. Pero me refiero que, por ejemplo, en primera generación funcionó que viniera uno nuevo y no intentara ser Singer. Claro, y las pelis estas nuevas son Singer intentando ser Singer. No sé si me explico. En vez de darnos algo nuevo... Sí, dándonos sus grandes éxitos una y otra vez. Es como, si eres muy fan de un grupo, ir a ver a Miguel Bosé. Miguel Bosé siempre va a cantar lo mismo, pero tú eres muy fan. ¿Sabes? Nunca va a sacar temas nuevos. Así ahora, a esta altura. Entonces... Eso es lo que... Yo creo que si viene alguien y le da un poco de aire fresco, como Deadpool, por ejemplo, o la de Lobezno Nueva, que parece que el tío este no pasa. Sí, bueno, qué ganas tengo de esa película. Yo creo que le hace falta a los X-Men eso, que lo coja alguien y diga, bueno, un poquito más de color, un poquito más de tal. Vamos a hacer una diferente. Mira, yo me acuerdo, lo comenté en Destino Arrakis, Ahora, por ejemplo, que parece que ya han medio confirmado por ahí la película de los nuevos mutantes, lo que tienen que hacer, por ejemplo, que sea una película de X-Force, que sea todo súper macarra, súper al once, como Deadpool. Una película más típica de superhéroes de toda la vida, como puede ser, pues, los nuevos mutantes. Pueden hacer, por ejemplo, pues una película que sea de, en plan de como rollo de cachondeo, pues como puede ser los X-Factor, de Peter Reid, ¿es por dónde voy, no? O sea, como que empiecen como a diferenciar la franquicia. Claro, y de la de material que tienen ahí para hacer cosas. Ya con la serie de televisión y con lo vendo parece que se van a tirar a la piscina y van a intentar cosas nuevas. La serie de televisión de Legión, me refiero, ¿no? La otra. Sí, ya que ha salido por ahí un tráiler. Creo que va a estar al salir, me parece, o está al caer. En febrero sale, sí. Pero... Uh-huh. Y eso, yo creo que es que se acomodaron en... Con X-Men solo podemos tirar adelante. Obviamente las películas de X-Men llega un momento que son películas que deberían de ser tan grandes, deberían de ser con esos repartos que es imposible al final mantener, que yo creo que tienen que buscar sustentar la saga en otras cosas. Han tenido repartos cojonudos estas películas, ¿eh? Pero como no hay otros. Claro, pero es imposible que te aguanten 6 películas, ¿sabes? Claro, bastante les han durado. Uh-huh. Y captando la atención, 6 películas y además que los mismos personajes siempre... O sea, que luchar contra Magneto en todas te siga atrayendo. Eso cuesta mucho. Claro, claro. Y a ver, que... Bueno, y Marvel, pues Marvel guay. O sea, la verdad es que las dos le han salido bastante redondas. Tanto como fue Civil War y Doctor Extraño. Sí, hay que valorarlo también mucho porque eran dos cosas muy difíciles de llevar a buen puerto, para mi punto de vista. Que yo tenía... Las expectativas, no sabía muy bien cómo iban a salir y... Joder, muy bien. Sí. Y bueno, y el universo de DC Warner, bueno, pues habrá gente que no le guste, pero a mí me ha gustado bastante, sinceramente. Ay, animalico, pobrecico mío. Ea, tranquilo. Raúl, tranquilo. Tienes que ir al oftalmólogo, tío. La madre que te parió. No, está a bien, ver. Está bien. Parece, por lo menos están intentando empezar algo, pero yo creo que ahí también deberían de ver el feedback un poco. Lo digo de cara al futuro. Y intentar mejorar las cositas. Yo no te digo que sean películas entretenidas, ¿eh? Que, bueno, pueden verse una tarde de domingo, no te digo que no. Pero deberían de cara al futuro del universo, es que tira muy para atrás y ya estás cogiendo a David Goyer para todo y a Zack Snyder para todo. Jolín. David Goyer, no sé si va a ser ya la última esta que va a hacer. No, David Goyer no. Zack Snyder va a ser la última, la de Liga de la Justicia. Pero el tema, ¿sabes qué pasa? Que como todavía no hay castigo del público, como todavía la gente sigue yendo a ver esas películas, todavía no se están dando cuenta de que algo está fallando en la ecuación. Claro, porque de repente llega Escuadrón Suicida, que vale que será todo lo que queráis y tal, pero saca 800 millones. Joder, pues inmediatamente al director lo han cogido y le han puesto de director de la película de Aves de Presa. Sí, bueno, sí. Sirenas de Gotham, ¿no? Pero... Sí, Sirenas de Gotham, sí. Peor aún. Vamos a ver, eso es porque la Warner ve el dinero, ya está, pero claro, no ve que la grandísima mayoría de gente que va a ver la película, si le dice, pues ahora vamos a coger al mismo director y vamos a hacer otra película con Harley Quinn y otras tías... No, es decir, mira, la película, fuimos a verla, pero era una puta mierda. Bueno. Un montaje de mierda. Los personajes eran todos horribles, menos Harley Quinn y la negra esa que no me acuerdo cómo se llamaba. Amanda Waller, la negra esa que no sé cómo se llama. Esa. Quitando esos dos personajes, el resto de la película, mira, tío, vamos a ver, no soy serio. Se supone que os gastáis 1.200.000, 1.300.000 en una peli. Coño, no me saquéis una puta película hecha tijeretazo con un montaje horrible que es que se notaba que no sabíais ni qué hacer con esto. Claro. Hombre, nada, yo la verdad es que tengo confianza cero en Warner, pero cero menos o menos todavía. Porque ya comentamos en su momento que Batman Superman, pues sí tenía cosas buenas, pero también tenía muchas malas. Y ya el Escuadrón directamente es basura. O sea, ahora espero que si dejamos a Harley Quinn con otros personajes más interesantes puedan hacer algo, pero veremos a ver si no vuelven a meter la zarpa a la Warner a la película y al montaje y pues si la anterior me salió bien. Mira, A mí una me la habéis colado, pero la siguiente yo hasta que uno empiece a leer las críticas, yo no voy a verla. Y como la gente empieza a decir que es una puta mierda, te aviso ya a Raúl y Geray. No la voy a ver, a menos que se ha descargado. Gallina. No. Ya me pasó con X-Men Día del Futuro Pasado, que no la vi así muy así, y fui a verla y ¡ah! Horrible. Bueno, y ya está directamente. No exageres que... Ay, Sebas, que tenemos grabaciones, ¿eh? Tenemos grabaciones por ahí, ¿eh? De los programas anteriores, sí. Que yo cuando era oyente no decías eso, tío. Eso. Está grabado. Cada vez me gusta menos. Cada vez me gusta menos. Y tú dijiste que Días del Futuro Pasado... Ah, bueno, va, no sé, ahí estoy. O sea, aquí no exageres, ¿eh? Que eso está guardado en internet. A ver, porque en la distancia uno ve los defectos mejor. No, eso, las cosas como son. Eso es verdad, hay que entenderlo, que en los podcasts nos pasa mucho. Que yo he escuchado unas cosas sobre Rogue One, que flipas. Que sí, cuando sales de ver una película, sales muy flipado. Y sales en lo alto. Y grabas el podcast a la semana siguiente y, bueno, luego ya la ves otra vez y dices, anda, pues a lo mejor hay cositas. Sí. Yo que pero, sé, yo cuando salí de ver Escuadrón Suicida, no me entretuvo. Un 6 o un 7, no sé, un 6. Pero no pensé en los fallos esa tarde. Ha sido luego ya cuando he pensado, ah, pues, vale, la película querían lograr esto y para mi punto de vista han logrado un 50% de lo que querían. Y ya lo vas pensando. Pero vamos, uh-huh. Me parece peor, de hecho me parece peor lo que hicieron con Batman contra Superman. No me refiero a calidad de película porque creo que van muy parejas, sino porque Batman contra Superman tendría que haber sido la película de este año. O sea, para la gente que nos gustan los cómics y para la gente que le gusta el cine y todo eso. Tendría que haber sido el evento. Y les ha salido muy mal. Y yo creo que eso puede tener consecuencias luego. O sea, les ha salido muy mal, no de... Al nivel del impacto que podría haber tenido esa película, no sé si me explico. Pero bueno. Hombre, impacto... Está a la altura de Deadpool. Impacto lo ha conseguido. Ha tenido la misma taquilla que Deadpool, más o menos. Y debería haber sido la película más taquillera del año, por lo menos, que son los dos superhéroes originales, jolines. Claro. Tendría que haber sido Civil War. Sí. Tendría que haber sido Civil War, Batman contra Superman, a nivel respuestas de crítica, público y taquilla. Hombre, impacto han tenido porque la gente sigue hablando de esas películas. O sea, eso sí que escuché el otro día. DC ha conseguido lo que Marvel no ha conseguido, que es que a día de hoy sigan hablando de sus películas. O decían, ¿quién pero sí, para quién mal. Claro, para pero, mal. Que hablen de ellas. O sea, bien o mal, eso ya. Que sí, pero sí, yo te entiendo. Yo entiendo lo que quiero decir. A mí, aun gustándome, yo sí que entiendo que la dirección principal no creo que vaya a cambiar porque es que no ha habido castigo del público. Bueno, pero Raúl, tío, corren el peligro porque yo sé que hay gente que les gusta y yo lo respeto y todo eso. Y oye, también es respetable querer desmarcarte de Marvel haciendo algo que va de adulto, porque es que yo creo que van de adulto. El problema es que ni siquiera que podían ser un poquito más de lo que ellos se creen que son, de serios y adultos. Claro, pero bueno, claro. Si lo quieres presentar de esa manera, lo veo hasta casi bien. Pero también corren el peligro de que en el público general, no te digo los frikis ya, te digo el público general, se instaure. Ah, vale, estas de Marvel son las luminosas y las de los chistes. Y estas otras son las aburridas y las de señores en la oscuridad. Cerebrales. Pero eso el público medio ya lo tiene. O sea, ya se ha instaurado que absolutamente todos los productos de Marvel, de primero al último, desde el principio de los tiempos hasta hoy, son luminosos y alegría. Y todo lo que ha sacado DC, ahora, hoy, siempre, todo cómic, videojuego, película, todo es terriblemente oscuro y serio. Sí, y eso es lo que las dos marcas deberían de luchar para que cambiara, sí, yo creo. Claro, y no es así ni de puta coña. O sea, yo los cómics de Rebirth, yo no estoy viendo ninguno que sea oscuro, terrible, tétrico, pero para nada, efectivamente. O sea, no son, al no, contrario, no que hay que leer Superman, el luminoso claro, que te cagas. Totalmente luminoso, es alegría, es color, es imaginación, y eso es lo que tienen que ser estas historias. A ver, que yo entiendo a ver por dónde se le puede hacer la crítica, pero yo, esa generalización, Geray, ya se ha hecho, ya se ha sobrescalado, como escuché una vez en su día, una persona que no se compró el Liga de la Justicia contra los Vengadores, dice, no, es que aquí la historia la van a joder los personajes de la Liga de la Justicia porque son oscuros, no sé qué yo. Madre que te parió. Pues a mí eso no me mola, porque la gente debería de saber, y así se quitarían todos estos prejuicios que tiene mucha gente, que en los cómics de superhéroes puede haber reflexiones serias, puede haber chistes, puede haber momentos surrealistas y puede haber momentos serios, y todo a la vez. Y eso es lo que yo creo que deberían de lograr. Y que cada uno tiene su identidad diferente y no son todos copias. Pero bueno, claro. Por eso molaría mucho que este año con Wonder Woman nos calles la boca a todos y hagan un peliculón. Yo espero que... Vale. Comentamos si queréis un poco las películas de este año. Vale. Como que se van a estrenar. Okay. Vale, bueno, la primera, cómo no, que queda pues aproximadamente un mes para que la veamos, menos un mes, la Lego película de Batman. La película del año. Casi la más esperada, eso te iba a decir. Casi la que más esperada. ¡Qué cabrón! ¿Eh? Sí. Es que flipas lo buena que fue la Lego película. Yo no me lo esperaba para sí, nada. Sí, me encantó, a mí me encantó. Tiene una película súper alocada, súper... O sea, tremenda, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sin ningún tipo de límite, ¿no? Incluso. O sea, muy loca. Sí, sí, a mí me gustó mucho. Y esta nueva tiene pinta de que se va a reír de Batman y de DC y de Warner y de Marvel, imagino también. O sea, puede molar. Hombre, eso espero. Sí, sí, sí, sí. A ver, otra película. Logan, el 3 de marzo. Uy, yo aquí... Esta... A ver, el tráiler pinta bien, pero claro, sinceramente, lo ves no inmortal, el tráiler no pintaba tan mal como acabó siendo la peli. Así que coño, yo, miedo. Coño, pintaba bien hasta el primer tráiler de la de lo ves no Orígenes. Lo pintaba bien, luego la viste y, oh Dios mío. No, pero la segunda sí que es verdad que por los tráilers parecía que iba a molar, porque en los tráilers no salía el robot con cara de abuelo ese enorme. Te sacan al final el transforme y dices, pero bueno, ¿qué sé? ¿Cómo nos engañaron, eh? Eso que cosa que yo la salvo la película, porque bueno, al final se hace medio entretenida, pero, o sea, de hecho lo comentamos aquí hace tiempo, pero para mí la primera es un puto despropósito. ¿La Hombre, primera? La primera es yo creo que es una de las primeras decepciones más grandes que he tenido yo en un cine. Porque ese momento de sacar unas garras que estaban hechas por Pine, ¿sabes? Que estaban, sí, sí, sí. O sea, sí, sí, yo es que me quedé, yo digo, esto es una película que la han hecho los mismos que los de X-Men, y la mole que parecía el de Austin Powers, el gordo cabrón. Es verdad, tío, sí. ¡Qué horror! Es que ahí casi mataron la franquicia, yo creo. No sé cómo sigue teniendo éxito. Muy mal los personajes estos secundarios, el negro ese que se transportaba, luego sale el de Perdidos, que no pinta nada. El de Black Eyed Peas, la madre que te parió. El Gambito fatal, Gambito también. El único, para que veas, el único que se salvaba un poco era Dientes de Sable, para mí, o sea, a mí sí, el actor me podría cuadrar. ¿Me podría cuadrar ese actor de Dientes de Sable? Exacto. Pero porque el actor mola mucho, pero vamos. Sí, ese actor es un puto crack. Pero luego, ¿cuál más? La de... el Deadpool que sale al final. Buah, chaval. Horror. O sea, desastre, puto desastre película. Y con la segunda, lo que pasa es que tenía muy buenas ideas, lo de mostrarte un poco la vida, cómo es el estilo de vida japonés, un poco lo que es el perdonarse a sí mismo, tenía cosas chulas. Pero luego lo que es la batalla final, cuando entra en el pueblo ese de los ninjas que cae como un subnormal Lobezno, o sea, la escena del funeral, fatal. Empezaba bien, lo que pasa es que es lo de siempre, que por lo visto la escena final tiene que ser la batalla esta espectacular contra un robot gigante, en vez de lo que le pegaba a esa peli, ¿no? Yo creo que era otra cosa. A ver la nueva, por eso te digo yo la nueva no me quiero... Hasta que la vea no quiero tener ideas, ¿sabes? Porque igual, igual le basta mejor a la película, que no vaya yo con ideas preconcebidas ni para bien ni para mal. Porque me parece que va a ser una cosa extraña. Por lo menos extraña, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Y a ver, otra vez por aquí. 28 de abril, Guardianes de la Galaxia, volumen 2. A ver, Sebas, ¿qué opinas? Después de la Lego película, la segunda película del año. Ya está. O sea, ¿para qué más? O sea, es que yo no quería ni ver el tráiler. Lo que pasa es que al final cuando fui a ver Rojo Juan, apareció y me pilló subiendo la escalera. Digo, no, tengo el brazo en las palomitas y los frescos, no me puedo tapar las manos. Metiste la cabeza en las palomitas. Me dio ganas, pero nada, al final vi el tráiler. Digo, bueno, tampoco muestra nada de lo que va a ser la trama, porque sinceramente ve escenas, ve al grupo, pero yo no me enteré. Digo, no sé de qué cojones va a ir la película, pero sé que va a seguir molando. Sí que ya está. No necesito saber más nada. Ya. Sí. A mí me pasa una cosa con esa película que yo tengo unas ganas. Estoy que me cago. Pero quiero que sea diferente a lo que era la primera. Porque si va a ser continuamente... ¿te acuerdas que la primera o que sea una película demasiado versada en la primera? Si hacen eso, para mí va a ser un fallo y un fallo además gordo. Porque no va a sorprender. Es una película que no te va a sorprender. En principio, su mayor reto es ese, ¿no? Porque es lo que le pasó a los Vengadores 2, que la gente que se convirtió en... Bueno, es una copia de la primera, ¿no? A mí me gusta, pero sigue mucho la primera. Y eso es lo que a la gente le echó un poco para atrás, yo creo. El querer repetir constantemente lo mismo que en la primera. Y aquí puede... Es que, claro, la primera fue tal el efecto que tuvo, que nadie se lo esperaba, uh-huh. Nadie daba un duro, y esta estamos... Yo no he dado un duro por ella, ¿eh? Y no daba nada por ella. Esta, en un año en el que se estrenan pelis de Spider-Man, de la Liga de la Justicia y de Wonder Woman, estamos todos esperando esta, yo diría que más que las otras, vamos, a nivel casi general, ¿sabes? O está entre las más esperadas, y entonces flipas que haya conseguido eso una primera. Bueno, a ver. Entonces lo tiene muy duro. Y en el tráiler ya se avistan repeticiones de cosas de la primera, ¿eh? No te quiero asustar, Raúl, pero... Claro, sí, por eso. Sí. Pero, de todas maneras, Sebas... El director, James Gunn, ha dicho que quiere que en la campaña de promoción, como saben que esta película la va a ir a ver todo el mundo, porque, vamos a ver, la primera le encantó a todo el mundo, que en la campaña de promoción van a intentar mantenerlo casi todo en secreto. A ver... Hostia, sí, puta. A ver, sí, con Marvel es muy difícil, yo creo, porque cuando llega el estreno te ponen ahí clips sin parar los tíos. Sí, sí, se pasan, la verdad, se pasan. Pero bueno... Yo creo que habrán cuidado mucho esta película porque también se juegan bastante de cara a Vengadores 3 y 4, ¿eh? O sea que... Yo creo que esta es la que tiene que enlazar con esas películas, la verdad. Por eso también se juegan bastante. Primero por ser la secuela de los Guardianes, porque vamos, todos mientras veíamos Guardianes de la Galaxia estábamos esperando que la escena final fuera secuela de los Guardianes, porque vamos, o sea, es que creo recordar que incluso... A la semana de estrenarse o incluso antes que ya dijeron, ya anunciaron que iba a haber secuela. O sea, fue en plan de confiamos tanto en esta peli que va a haber secuela. Pues mira, todavía más. Ganó todavía más dinero de lo que esperaban. Hombre, es que tuvo un estreno que flipas, ¿eh? En Estados Unidos sacó más dinero que... está con muchísimo dinero. No sé qué, este año lo ha superado algo, pero en esa fecha fue una de las películas que más dinero sacó en un día o en dos. Sí, fue la película del verano. Con la película de verano, sin ningún tipo de dudas. A ver, y eso, a ver. Ya, y la gente se esperaba que hubiera escena post-créditos que saliera Iron Man. A mí me hacía mucha gracia, porque daba la gente por hecho que iba a salir Iron Man en un traje espacial. Ahí en medio. Y de todas maneras, yo creo que el cruce total será en Vengadores. Yo creo que aquí esta la van a mantener un poco al margen, porque es que no sale ni Thanos esta vez. O sea que... Claro, sí. O sí. Thanos va a ser un bluff. Lo digo desde ya, ¿Thanos va a ser un bluff? Pero es que Thanos, ¿cuándo no ha sido un bluff? En los cómics también es un bluff. Yo no sé. Yo no sé cómo han confiado en ese personaje, pero bueno. Sí, en fin. A ver, por aquí, 23 de junio, Wonder Woman. Lo digo desde ya, le tengo muchas ganas a la película, en serio. Sí. Muchas ganas de verla. Sí, para ser de DC yo le tengo, y de Warner, es una de las películas más esperadas del año, por lo bien que puede salir eso. También me da mucho miedo que sea Capitán América 1 otra vez, pero bueno, ya veremos. Bueno, soy Capitán América 1, estaba bien. No, ya, pero no tendría gracia, sí, tío, pero... que fuera lo mismo otra vez. 6 años después de volver a ver la misma película, pero con tetas, pues no. Bueno, ya bueno. Más de uno le dirá, no me importa. No tiene tetas. Steve Rogers tenía más tetas, pero bueno. Eso es cierto, pero esta chica también es muy guapa. Eso hay que decirlo. Sí, y guapísima. Tiene su puntísimo haciendo este personaje. Personaje está tremendo. Yo os digo desde ya, pero lo aviso desde ya, con esta película van a ir a machete. Os aviso desde ya, ¿eh? Van a ir, o sea, yo te digo de que todas estas páginas web que no voy a decir nombres y ciertos podcasts, desde ya tienen escrita la reseña. Otra cosa es la película, ya cuando la vean, bueno, vale. Pero ya la reseña de quién les ha gustado y quién nos ha gustado, ya la tienen escrita. Una pregunta. ¿Van a ir a machete porque es de DC o porque la protagonista es una mujer? Por ambas. Más porque es de DC, o sea, DC ya con esto, con la de Liga de Justicia, con la de que anunciaron el otro día de Green Lantern Corps, ya, o sea, tienen escrita hasta la reseña de los extras del Blu-ray, a ese nivel. Uh-huh. A mí me da miedo que se metan con la película por el hecho de que la protagonista sea una mujer, porque yo me sigo acordando de Las Cazafantasmas, de las cuales leí varias críticas de gente que... O sea, que la ponían a parir de una manera muy exagerada, y yo cuando fui a verla fue en plan de... no, la peli es entretenida, la peli tiene chistes graciosos, la peli no es peor que las originales, por mucho que me vengáis con gilipolleces. O sea que... tranquilito, ¿eh? Lo que pasa es que en cuanto... ¡Uy, que son mujeres, ya no son como las originales, no sé qué! Calmado. Pero bueno. Ese ejemplo y lo de DC también, la paranoia que hay, que ¿cómo es de DC si van a meter con ella? No, a ver, Antecedentes. Marvel lleva haciendo 20 películas y las 20 películas, la más mala, aún no sigue siendo tan mala como las peores de DC. ¿Que no? No. ¿Segura? Que sí, que sí. Me ¿De da Marvel igual, Studios? Empezar. ¿Marvel Studios? No, ¿Thor el Mundo Oscuro? ¿Hola? Thor el Mundo Oscuro es mejor que Batman contra Superman. Mis huevos toreros. Y mira qué afirmación he dicho en antena, ¿eh? Thor el Mundo Oscuro. ¡Qué bomba ha soltado! ¡Qué bomba! ¿A que te echo el programa? Thor el Mundo Oscuro es más entretenida y su acción es más divertida que Batman. Voy a ir a calibrar un poco. Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, eso bueno, pero Thor 2 puede ser, no te puede gustar el humor, pero es bastante más entretenida. Mira, tío, hasta Batman Forever es mejor que Thor el Mundo Oscuro. Uy, uy, Raúl, tú sí que no, te tienes barbaridades. Hasta, te estás pasando, sí, sí. Te estás pasando. No, y lo digo tranquilamente. Hasta la película de Nick Fury de David Hasselhoff es mejor que el Thor el Mundo Oscuro. No lo sé. Hasta Superman 4 es mejor que Thor el Mundo Oscuro. De todas maneras, Raúl, te iba a decir que... Vamos a dejar esto porque son... Esto es como el Madrid y el Barça. Una escala de violencia continua. Dime. Que te iba a decir que sí, que con DC ahora nos metemos porque toca, ¿vale? Porque lo está haciendo mal ahora y dentro de unos años será al revés. Que DC irá mejor. Pero que Marvel, cuando ha hecho pelis flojas, también le han dado, ¿eh? Por eso, precisamente Thor, que es una peli entretenida, sin pretensiones. Tanto la 1 como la 2. A mí la 1 me gusta menos, pero bueno. Fueron a muerte también contra ellas, el increíble Hulk. No fue a muerte. ¿Cómo que no? Yo no conozco a nadie que haya dicho que le gusta esa película, más que cuatro tontos que nos gusta. Tío, cuando dije que Thor el Mundo Oscuro no me gustó, ¡ay, qué hater! ¡Ay, yo no sé qué! En los comentarios hay un ¡ay, no sé cuánto! ¡Que es de DC! ¡Que trabaja para DC! Yo, ¿pero qué está diciendo este tío? Vengadores 2. Vengadores 2 es floja comparada con la primera. Puedo entender que a la gente le parezca floja también. Sí, pero hubo mucha crítica también. Sí, y... sí, es verdad. La crítica se enseñó con los Vengadores 2 y no me pareció para tanto. Digo, yo sé que tiene bastantes defectos, pero sinceramente a mí me gustó la peli. Y yo la he visto varias veces. Claro, al final lo mejor es olvidarse de lo que dicen los demás y ver la peli como lo que es y tomarla tú por lo que es. Y que te dé igual lo que piensen los demás. Oye, si a Wonder Woman van a por ella la gente y nosotros la vemos y es el peliculón del año, pues que le den a la gente. Claro, claro, que sí, eso ya lo sé. Pero si eso yo ya lo sé. Sí, pero en general, claro, es que ya van a machete. O sea, lo digo desde ya, es que van a ir a machete y me tiene que dar igual, me la bufa completamente. O sea, a mí me la bufa lo que diga la gente de Batman vs Superman, de Escuadrón Suicida. A mí me ha gustado. Fin de la historia, ya está. O sea, mi opinión es más importante. Sí, pero claro. Y yo, a ver, si yo estoy contigo, que nos tiene que dar igual. Si yo quiero que me guste Wonder Woman, quiero que mole. A mí el personaje que me enseñaron durante los 5 minutos que sale en Batman Superman, me moló un huevo. Me moló. O sea, nada más que el gesto que hace ella cuando está luchando contra Doomsday, en el que ella sonríe cuando le da un puñetazo y le tira para atrás. Bueno, digo, es que este personaje mola, me puso cañón. Sí, sí. Total, sí, sí. Y se lanza para seguir peleando y digo, oh, yo quiero este personaje, por Dios, yo quiero ver la película de esta tía liándose a palos con todo Cristo. Yo quiero que la Liga de la Justicia mole un huevo. Pero en fin, sigo diciendo, hay antecedentes malos. Esperemos que hayan aprendido y que, aparte de ganas perras, quieran hacer películas que la gente quiera volver a ver. Sí. De todas maneras, yo creo que Marvel al empezar no estaba al nivel que está ahora tampoco. O sea, quiero decir... que DC está empezando. Entonces, claro, DC ahora tiene momentos en sus películas muy chulos, en un conjunto que a lo mejor es peor, pero Marvel al principio, hasta que empezó a despegar, pues también era eso. El único problema es que DC lo ha querido hacer muy rápido, para mi punto de vista, simplemente. Y que Marvel fue más lento. Y entonces por eso tenemos ese buen recuerdo, porque no es lo mismo ver Iron Man 2 ahora que ver Civil War, claro. Claro. ¿Sabes? Uh-huh. Y cuando salió Iron Man 2 no la comparábamos con Civil War, no sé si me explico. Que DC sí. Se le compara inevitablemente, claro. Uh-huh. Vale, y a ver, otra película que hay por aquí, que es Spider-Man Homecoming el 7 de julio. A ver, vi el tráiler y me quedé en plan de... ¿esto qué es? ¿Esto es una serie de adolescentes niñatos contando su vida o qué pasa? Que vamos, que un poco sí, porque si se supone que quieres centrarte en el Peter Parker... de instituto, quieres que no sea un monger solitario, parece que se quieren acercar más al concepto de Miles Morales, pero con Peter, y sinceramente no sé qué esperar. Bueno, sí, espero que mole, cosas como son, pero de momento el primer tráiler no me ha mostrado así gran cosa sea, que me haya dicho, va a molar, sale Tony Stark. Pues Tony Stark ya aparece en todos lados. O sea, ya es como el personaje secundario de lujo. Está en todos lados, el cansino. El villano, habrá que verlo. Y, en fin, no sé, es película, sale en verano, es película veraniega. La va a ver tu Cristo, o sea que sea más buena o más mala, lo va a petar. Y ya está. Sí, yo creo que va a tener eso, va a tener por detrás suyo lo que es un gran, como eso, pues una gran recepción de la gente, porque bueno, al final es Spider-Man del verano, pero a mí, personalmente, hype cero. O sea, me dicen mañana que no se va a hacer esta película y, pues vale. O sea, no me dijo nada el tráiler, ¿no? Es la misma historia otra vez, de nuevo. Otra vez un Spider-Man joven, es que, otra vez con todo lo mismo. Es lo mismo, tío. Es verdad que con este personaje tenemos el problema de que ya tenemos 5 películas de Spider-Man. Exacto. O sea, y más anteriores. De Thor no había películas. Claro. De Thor no había películas. De Capitán América, bueno, sí había, pero era muy vieja y nadie quiere acordarse de ella. De Doctor Extraño, bueno, vale, también había otra, pero también era muy antigua y nadie se acordaba de ella. Pero de Spider-Man es que tenemos 5 películas, ya te digo, sin contar cosas más anteriores, y que no son tan antiguas, que la hemos visto todos, la hemos visto mucha gente, gente joven también ha visto por lo menos el de Amazing Spider-Man, y ya es un poco de, vale, Spider-Man mola, si puede hacer algo interesante puede molar, pero ya hemos visto un puñado de películas, ya hemos visto Spider-Man, o sea que espero que al menos el guión sea divertido para que cuando estés viendo la peli diga, bueno, ha merecido la pena volver a ir al cine a ver Spider-Man. Si no será en plan de, pues mira, ahí, luchando contra este, no sé qué, parece donde está, entretenía, pero podría haber estado haciendo cualquier otra cosa. Sí, fíjate que yo estaba pensando eso el otro día, cuando estaba mirándome un poco este año lo que se estrena y tal, digo, ostras, una peli de Spider-Man, con lo que es Spider-Man, ¿sabes? Que yo creo que 9 de cada 10 frikis es de superhéroes favoritos, ¿no? Yo creo. Y digo, joder, y en un año que estrenan peli de Spider-Man no es de las más esperadas que tengo. Prefiero ver Guardianes de la Galaxia, prefiero ver Wonder Woman, prefiero ver Batman en Lego, tal. Y yo creo que es debido a eso, que hay un cansancio, que lo han exprimido tanto, porque claro, Spider-Man no es X-Men, Spider-Man es uno. Y hace lo que hace, en todas las películas va a hacer lo mismo, va a ir trepando por ahí, ¿sabes? O sea, y yo creo que es un personaje que ya lo hemos visto de tantas maneras, y ese esquema además de película de el malo es mi amigo y está relacionado conmigo y al final va. Al final coge a mi novia y se la lleva, ¿no? Que es lo que han hecho todas las de Spider-Man. Que hay pocas ganas. O sea, yo creo que en Civil War triunfó porque era verlo interactuando con personajes nuevos. O sea, que en esta se la juega Marvel, yo creo, un poquito. A ver qué tal. Pero puede molar, ¿eh? Puede molar. Y vale, y ahora viene la que realmente tengo problemas con ella, que es Thor Ragnarok el 28 de octubre. O sea, Thor y sus queridos amigos. Yo digo desde ya que esto puede ser una hostia nivel 4 fantásticos. ¡Hala! Exagerado. Raúl, lo veo y subo. Yo me pongo en tu contra. Es que en esta tengo muy buenas vibraciones por el director. No sé por qué. O sea, yo en esto me está dando un miedo. Han conseguido de todo lo que... cada vez, con cada información que sabemos nueva, más miedo todavía. No, porque va a salir... el Doctor Extraño va a salir, Hulk, no sé cuánto, o sea, confían tan poco en el producto que tienen, en el universo, que será otra cosa, ¿eh? Va a ser eso, pues lo que decías tú, Thor y sus alegres amigos. Están consiguiendo crear un anti-hype que me da auténtico pavor esta película. Nah, Raúl, no. Yo te digo que esta puede ser la tapa del año, ¿eh? Y mira, a mí no me gustan las sagas de Thor, la primera es que me parece muy aburrida, pero han cogido un director loquísimo, muy loco, que ha hecho... lo que hacemos en las... siempre digo lo mismo. El director de Lo que hacemos en las sombras y de, sí, y de Hunt for the Wilder People, que es del año pasado y es muy buena también. Australiana. O neozelandesa, algo así. Sí, bueno, es lo mismo. Bueno. Y una peli con Hulk, con Thor y con el Doctor Extraño. Por favor. Con Jeff Goldblum. No puede ser mala. Si se la toman a cachondeo. Si hacen una cosa... Ahí está el problema. O sea, la 2 es una película... que la mató el humor, así de claro. La mató los 8 millones de chistes que había por segundo. O sea, quisieron hacerla que fuese tan graciosa que la película, ni, o sea, de verdad, era como, no sé, Super Hero Movie, una de estas. Pero es que en las pelis de superhéroes hace falta humor, porque no se pueden tomar en serio las pintas que llevan. Claro, tío. Pero que no se pueden tomar... Pero no, una cosa es tomar... O sea, yo estas películas no se toman en serio, la mayoría de ellas. Pero lo que no puede ser es, para no tomarme en serio, lo que voy a hacer es dedicarme continuamente a soltar chistes. Y encima, chistes malos. Es mal humor el que hacen en estas películas. Bueno. Ese es el problema, sí. Ese es el problema. Vale, que no enganchan. Lo puedo entender porque el humor es relativo y lo que a mí me hace gracia puede no hacerte gracia a ti, pero joder, no sabemos ni el humor que tendrá esta película. También depende mucho del guionista, el humor de cada peli, ¿sabes? Porque siempre están diciendo que el humor Marvel es el mismo y flipas. No es el mismo el de Doctor Extraño que el de los Vengadores, pero ni de coña. Pero yo te digo, hacerme caso. No sé por qué me dio el otro día la locura esta de pensar que esta película puede ser como Deadpool, algo o como Guardianes de la Galaxia anteriormente. Una peli que nadie da un duro. Y que como el estudio les deja libertad a los que lo hacen, sale algo divertido. Ya veremos, ¿eh? Sí, lo que pasa sinceramente, es que... espero que tenga razón, porque siendo el director que es, y si le dejan un mínimo de libertad, y aparte que es que ya directamente, después de superar la barrera de me cago en la puta que han cogido la historia de Thor Ragnarok, o al menos el título, y se van a cagar en ella, yo ya he superado esa fase de odio, viendo que va a salir Doctor Extraño, Hulk, Loki por ahí, la Valquiria, o sea, y siendo el director que es, yo creo que puede ser una película, de verdad, mira, si vamos a hacer una película de coña, hazla de coña, hazla con muchas peleas, hazla con muchos chistes, y si lo hacen bien, puede salir algo bueno. Si es que Marvel se ha dado cuenta de que la saga de Thor no le importaba a nadie, y a nadie le importaba a Natalie Portman, ni Asgard, coño, que se lo lleven por ahí en una arena alienígena luchando contra Hulk, eso está bien, eso puede estar bien, con Jeff Goldblum ahí de ser supremo, puede estar chula, a ver qué hacen. Eso sí, lo que dice Sebas es que yo me lo aplico a todas las pelis Marvel, cogen el título y ya está. Civil War no es Civil War, en los cómics y en las pelis igual, en El Soldado de Invierno no era igual, o sea, es que cogen el nombre y hacen otra cosa, los nombres los usan todo. Como título de trabajo, yo creo. Los presentan en esos calendarios magníficos que hacen y luego, tú guionista, a partir de este título, ¿qué me haces? ¿No? Todos locos. Todos locos. ¿Queda alguna más o qué? Sí, y la última que es La Liga de la Justicia, que bueno, que ya salió por ahí un tráiler pequeñito, que bueno, pues ahí nos hizo gracia. A ver qué tal, tampoco se sabe mucho de esa película, ¿eh? ¿Cuándo se supone que se estrena? El 17 de noviembre. ¡Qué tarde! Otra que debería ser la peli del año y también, a ver, por los antecedentes. Puede ser un peliculón, ¿eh? No te digo que no, porque Aquaman y Wonder Woman a mí me molan mucho los actores que han cogido y el rollo que llevan. Sí. Pero le va a afectar el recuerdo del anterior, porque si no yo estaría Yo creo que si Wonder Woman funciona mínimamente, esta le puede ir bien, ¿eh? O sea, yo, sinceramente, de todas las que hemos dicho, sinceramente, ninguna creo que vaya a ser una torta económica. No lo van a ser. Sinceramente, pero ninguna, ¿eh? Pero es que esto de la Liga de la Justicia, yo creo que va a ser, depende, el baremo va a ser Wonder Woman, ya verás. Sí, yo creo que triunfan todas, no deberían de tener problema, la verdad. Para recuperar lo que han invertido, por lo menos, yo creo que no es el año de que se vaya a desinflar la cosa. Ya tienen cosas más adelante más peligrosas, sobre personajes que no conoce nadie, etc. O sea que... Sí. Y pueden molar todas, ¿eh? La verdad. Viéndolo así un poco por encima, pueden pasar todas del 7. A ver qué tal. Ojalá. Vale. Yo espero que de verdad la liga mole. Porque yo quiero que mole. A mí que no me digan ahora que si soy fan, soy pro Marvel o lo que sea, que sí, un poquito. Pero de todas maneras, eso no quita que quiera ir a ver una buena película con Batman, Wonder Woman, Cyborg. Madre mía, ¿por qué siempre meten a Cyborg en la Liga de la Justicia? ¿Por qué? ¿Por qué no hay personajes? ¿Dónde está Green Lantern? ¿Por qué no aparece en el trailer Green Lantern? Cualquier Green Lantern... Bueno, no, menos el negro musoso. A la racista. Es que es musoso, coño. Uy, es que soy arquitecto, no sé qué, no sé cuánto hago dibujir. Eres musoso, ¿no? Pues en Green Lantern Corps te lo van a meter, seguro. Sí, no, está confirmado que sale, ¿eh? Uh-huh. Y vale, y ya para ir acabando, de todas las películas que se han anunciado, bueno, pues, que nos puedan interesar, con cierto vertiente friki... ¿Hay alguna que os apetezca especialmente? ¿O cuál es así la que más ganas tenéis de ver? Yo la que más ganas tengo de ver es Kingsman 2. Pero sin ningún lugar a dudas. 6 de octubre. Ese también se juega mucho. Porque la primera me parece redondísima. Y no sé yo, una secuela, si resucita Natal, si vuelve a... No sé qué puede pasar ahí. Hombre, pero, según el cartel promocional... Resucitas. Sí. Yo tengo aún el eso de que sea algún tipo de truco o algo así, pero bueno. Pero también quiero que resucite, las cosas como son, que quiero que en la secuela salga, pero bueno. Me gustó tanto la primera, la gente que está involucrada me mola tanto. Voy a muerte con esa. Star Wars, obviamente, el episodio 8, pero de eso mejor hablamos después, ¿no? Sí, sí, eso lo gusté. Y bueno, yo para mí... Hay una rusa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué ganas tengo! Esto es muy fuerte, esto es muy fuerte lo que voy a decir. Llevamos años esperándola. Hay una película rusa eso que puede, quiero ver. Eso puede ser, vamos, enorme. Que se llama... Guardians, Soviet Union Superheroes, que no sé aquí si se estrenará, y nada, un grupo de superhéroes que lo mismo te salvan el mundo que te hackean unas elecciones americanas, ¿no? O sea, muy, muy grandes. Y nada, y vuelve Piratas del Caribe, vuelve Alien. No, esa no le interesa a nadie, tío, Piratas del Caribe, o sea, si ya la... Es que es una saga que la primera va, pero el resto me parecen una chusta, pero elegante, ¿eh? Sí, pues... Pero, yo, sinceramente, la trilogía original me gustó. A mí la tercera me pareció tan loca y tan rara y loca que a mí me encantó. Pero la cuarta era, vamos, en plan de, por Dios, ¿qué mierda es esta? O sea, yo estaba deseando que acabara una puta mierda. Cuando vi el tráiler de la nueva me quedé en plan, ¿en serio? ¿En serio habéis puesto dinero para otra? ¿Qué me estás contando? Sí. ¿A quién habéis engañado para hacer otra? Sí, sí, sí, o sea, vamos, esa, vamos, ni con un palo, ni aunque sea en el cine de verano, vamos, que no la veo, joder, que no. Sí, sí, sí, y esta que acabas de comentar, la de Alien, Covenant, yo le tengo muchas, a ver, yo le tengo ganas, pero viendo el tráiler, ¿sabes lo que me da la sensación? Que va a ser una mezcla entre una película de Alien y lo que vimos en Prometheus, porque parece que otra vez hay lo de las esporas, lo del líquido ese negro, lo de pasar, hay un tío ahí como que se contagia, se convierte en un monstruo. Entonces yo creo que va a ser como ahí mitad y mitad, en plan de virus loco de peña que se convierte en bichos raros y los aliens de toda la vida por ahí juntos. Sí, te iba a decir eso, que es otra que depende mucho de la anterior. O sea, depende tanto de la anterior que es secuela de Prometheus y le han cambiado el título para que la gente no recuerde, claro, que tiene nada que ver. Claro, claro. Claro, entonces depende, yo creo, hay gente que le gusta mucho Prometheus, entonces supongo que depende. ¿En serio? De... Sí, hay gente sí, que sí, sí, o sea, hay fans súper locos de Prometheus. Que madre, entiendo, Dios, entiendo que gustara ciertos aspectos de la película, porque sinceramente a mí visualmente me encantó y hay cosas que me gustaron mucho de la peli, pero la peli en general para mí falla es por todo. Es muy loca, es una película, eso que mola mucho estéticamente, porque somos tuitos, todo lo que quieras, pero que es una lotería de cosas raras. El líquido ese negro es como un líquido de poderes aleatorios, de propiedades aleatorias, que tiene efectos aleatorios. Sinceramente, o sea, claro, no sé. Es que el error ahí quizás fue querer hacer una precuela de Alien sin ninguna referencia, más que al final con Cazador. O sea, toda esa historia, si lo hubieran hecho con los aliens de toda la vida, hubiera sido una copia de la primera de Alien, pero bueno. Claro. Pero igual a la gente nos hubiera entrado mejor, ¿no? Es que era como, me estás contando lo mismo, el mismo animal con diferente collar, ¿no? O como se diga, pues eso. Sí, eso mismo, sí. Y nada, y también estrenan el 21 de julio la nueva de Nolan, que se llama Dunkirk. Que esa habrá, sí tengo ganas. Pasará lo de siempre con Nolan, o sea, o estás metido en su mundo y ya está. Yo creo que eso es más o menos lo principal que se nos viene este año encima. Y Power Rangers. Sí. No, oh, tío, sí, y Transformers. No, Transformers no. Transformers, el último caballero. Que yo me creía que el último caballero era Bertino Porne, pero bueno. Tío, hostia. Optimus Prime con la voz de Bertino Porne. Sí. En Venezuela, disparando a la gente. Momento de descansar, ¿no? se lleva a su sofá a este, a Megatron. Pero es que pero Megatron, tío, pero es que te veo poniendo tiros, tío, pero no sé, ¿qué te pasa? En tu carcasa, sí, o en la mía. En tu carcasa o en la mía, eso. Vale, y alguna más, y luego aquí hay dos películas, a ver, que obviamente van a hacer universo compartido, que por un lado es la de Kong Skull Island, que la tenemos enseguida, que va a ser para hacer universo compartido con las de Godzilla. y la de la momia, que es para hacer un universo compartido de los monstruos del Universal. Sí. Ojo a la momia, que el tráiler es una peli de Tom Cruise. Sí, Tom Cruise saltando, sudando, cayéndose y comiendo placenta. O sea, sí, pero Tom Cruise a veces las hace bien, o sea que... Sí, no, a ver, Tom Cruise hace unos peliculones del 15, eso está así de claro. Otra cosa es su vida personal y lo raro que sea él, eso a mí me la bufa de sobremanera. Pero a mí, las que hace, me parecen súper entretenidas. Y lo da todo, el tío. Hola. Me subo a la torre más alta y me tiro en calzoncillo para que saliera. Es muy increíble. Sí, no, es un todoterreno, sí. Y la única sí que me da un poquito de miedo es la de Blade Runner. ¿Un poquito nada más? Bueno, un poco bastante, porque ya... Para mí directamente es que ni existe. O sea, serio, o sea, 40 años después me hace la secuela, ¿para qué? Ya, no sé. La única cosa salvable es que el director es el director de La Llegada. Sí. Es lo único que la puede salvar, para mi punto de... Y la de Ghost in the Shell también pinta bastante bien. Sí, sorprendentemente, sí. Bueno, y la más taquillera va a ser La Bella y la Bestia, que a nosotros nos da un poco igual, ¿no? Pero no da mucho igual, yo no voy a ir a verla ni nada. No es mi película Disney favorita ni nada. Es que nos va a contar la misma historia. Es que no tiene sentido. Es que encima... Joder, y Ghost in the Shell también. Ya, pero te quiero decir, como La Bella y la Bestia, el bicho es de CGI... Es que no va a haber química entre aquí la amiga... ¿Cómo se llama? ¿La chica esta? Emma Watson. Emma Watson y un señor pintado de verde. Es que es así. Bueno, está hecho con... Yo solo por Emma Watson voy a verla, sinceramente. ¿Ah? Sí, Emma mola mucho y ya está. Lo que pasa es que lo que dice Raúl es cierto, que Disney... Bueno, Disney, que están forrados los tíos este año. Ahora va a empezar a hacer remakes en imagen real de todo. Entonces es... Claro, del Rey León, de Dumbo van a hacer... Claro, es que ver otra vez la misma peli. Entonces, por una parte, siempre lo consiguen de la misma manera. Atraerme atención, que es diciendo, no, Balú lo hace Bill Murray. No, Bella lo hace Emma Watson, ¿sabes? O sea, ponen actores chulos y tú dices, oh, cómo molaría. Pero es la misma película, no nos engañemos. Con efectos especiales mejores, pero bueno. Claro, si es que no... Sinceramente, muchos de niños no hemos tragado estas películas un millón de veces. Yo sí. Pero molaría que cambiaran alguna coma del guión también. Claro, sí, que sea en el futuro, una cosa así. Había visto en el futuro. Se ha convertido en un cyborg y tiene que amar para volver a su forma humana. Mira qué idea, tío, suena genial. Que la bestia sea robot sexual. ¿Eh? Eso mismo, sí, bien. Vale, bueno, como eso está desvariando demasiado, si queréis, vamos a hacer un segundito para escuchar un par de promos y ahora venimos. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves Skrull más allá de Apocalipsis. He visto al Doctor Manhattan brillar en la oscuridad, cerca de la zona azul de la luna. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es la hora. Es la hora de las tortas, la web de cómics más friki del... ¡Fría la cena! ¡Joder, que estamos grabando un podcast, mamá! Oye, ¿cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl, G-T-S-R-L, fangirl. Pero en Twitter no es así. No, en Twitter es fangirl, lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast, fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces... Sí, me la he cagado. Madre mía, y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. ¡Madre mía! Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¡No! ¡Maldita sea, vil mujer! Has obstaculizado mi trabajo desde el día que escapé de tu horrible vientre. Voy a matarte, Lois. Pero antes te voy a obligar a escuchar todos los programas de pájaros en la Quijotera. Y después te mato. Bueno, tras ganarnos unos cuantos cientos de enemigos, ya estamos aquí de nuevo. Y ahora vamos a hablar, pues, de la que ha sido seguramente la película de estas navidades. Rogue One, una historia de Star Wars. ¿Vale? Es que bueno, Sebas, a ver, ¿qué te ha parecido esta película? Pues, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Es que hay tanto de dónde tirar. Hagamos un resumen así rapidico. La película a mí me ha gustado. Me ha gustado, no me ha parecido mala, aunque todo el mundo critica, no, es que la primera parte es más aburrida. Tal. Yo, pues, tampoco me pareció que fuera aburrida, simplemente necesita arrancar. La película no va a empezar directamente con tiro cuando no conoce a ningún personaje. Tienen que presentarte a todos los personajes, a todo el grupo y tal. Aunque no llegas tampoco a empatizar tanto como te gustaría con ellos. Pero en general me parece una buena película de acción, ambientada en Star Wars. Por supuesto, si no eres fan de Star Wars, si no has visto las películas de Star Wars, esta película no la veas. Porque no tiene ningún sentido, sinceramente. Esta película es, básicamente te cuenta... ¿cómo consiguen los planos de la Estrella de la Muerte? Punto. Y claro, eso solo te interesa si tú has visto las películas y dices, pues mira, pues vamos a ver, lo mismo tiene una historia que contar. Pero si vas directamente a ver este y no has visto la anterior, es como, yo qué sé, empezar por cualquier serie por la quinta temporada. ¿Qué haces? ¿Dónde vas, loco? En fin, y eso. Vale, y a ver, ¿y Jedi, qué te ha parecido la película? Yo tengo un problema para valorarla globalmente, porque yo soy de esos que ha mencionado Sebas, que les aburre mucho los dos primeros actos, o sea, bueno, mucho, sí, la verdad es que me aburrió, no me esperaba que me aburriera, la verdad, y sin embargo, cuando llega la batalla final, me parece a lo mejor la mejor batalla de la saga, casi, o sea, me parece una cosa tan espectacular, y los últimos 5 minutos, me parece una maravilla, si eres fan, es un regalo, ¿no? Pero es eso, que me parece tan descompensada las dos partes que es como si viera dos películas. Principalmente porque todo el rollo de Forest Whitaker me sobra, porque no veo que añada mucho a la historia. Luego, si queréis, lo discutimos. Y es eso, que me parece que al final te compensa muchísimo la entrada, porque vamos, ver eso en pantalla grande. Pero me parece que se podía haber establecido de una manera más entretenida, quizá. Y quizás ahí es donde se ve más lo que criticamos tanto de Escuadrón Suicida. Las regrabaciones, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, yo creo que es entretenida, una película entretenida, y que con ese final no puede dejar mal sabor de boca a nadie, ¿no? Entonces, por eso que mi mente no sabe para dónde tirar, pero me gustó mucho. Y para un producto de este tipo, spin-off, que no sabíamos nadie a lo que íbamos, joder, lo han hecho muy bien. Pues a mí en general, a lo mejor no sé si soy aquí el más optimista de todos, pero me ha gustado y me ha gustado bastante. Porque creo que cuenta cosas que... Los que, a ver, yo sin ser el fan número uno de Star Wars, tampoco conozco el mundillo, pero no me lo conozco a todo al 100%, cuenta cosas que queríamos ver. O sea, sobre todo más, es una historia que no se centra tanto en el peso de los personajes principales, o sea, es decir, no son un protagonista que lleva a sus espaldas todo el peso, pero te cuenta sobre todo, pues, cómo funciona la rebelión por dentro, las diferentes motivaciones de las facciones que hay dentro, cómo funciona también el imperio. Es un tono muy bélico, que es el que todos queríamos ver, la verdad, aquí las batallas son la leche, y en general, sí, puedo decir que me ha gustado, y me ha gustado bastante como pues para poderle darle un 8, 8.5 tranquilamente, sencillamente. Cuando salí dije, va, está bien y tal, igual me convencía más la primera, pero mascándole tal, realmente reconozco que me ha gustado y me ha gustado mucho. Y eso es lo que pienso. Aquí, bueno, los personajes principales, sobre todo, pues el peso lo llevan aquí dos actores que se llaman, tengo aquí los apuntes, bueno, que es Felicity Jones, que hace de Jim Erso, y Diego Luna, que se llama Cassian Andor, que, bueno, pues no, a lo mejor no tienen tanto carisma como puede ser aquí Rey y el otro chico negro, Finn, pero que okay, la verdad es que lo hacen bastante bien. Vamos, para mí, por lo menos en el experimento me funcionan. Lo del chico negro te ha quedado muy Carlo Pollero. Sí, sí. O un chico negro hasta, o no sé qué, va aburrido. Sí, yo creo que fallan los protagonistas. Es que creo que aquí han hecho bien cosas que en el episodio 7 no hicieron bien, y viceversa. O sea, el episodio 7 a lo mejor a nivel historia no era muy novedoso, a nivel trama, bueno, no es nada novedoso, es repetir la nueva esperanza, ¿no? Pero los personajes, joder, te enamoras de ellos, así a lo loco, diciéndolo así un poco a lo loco, pero que querías saber más, ¿no? Que eran carismáticos y decías, jolín, qué personajes más chulos han creado. Aquí cuesta un poquito más, ¿no? Yo creo que te mueven los personajes. Igual es por el final que van a tener. Pero bueno, por cierto, spoilers para la gente que... Spoiler, aquí todo lo que vamos a decir, todo completamente spoiler. Pero ¿sabes qué pasa? Con eso que comentas, por otro lado, tiene personajes que molan mucho. Por ejemplo, el malo, a mí me funciona bastante. Es el típico resabidillo, subidito, no es muy histriónico, pero sabes que es un cabrón retorcido. Y sobre todo, el personaje aquí que hace Donnie Yen, que la película se llama Chirrut Imwe, que es esta especie de monje ciego, que es un personajazo como una casa, la verdad. El Daredevil de las galaxias. El Daredevil de las galaxias, sí. El chino sin miedo. El chino sin miedo, sí, que ese es el actor que hizo las películas de Ip Man, que fue el maestro de Bruce Lee. Y te añado yo también el robot. El robot, ¿sabes qué me pasa con el robot? Que hasta media película no me gustaba nada. Porque era, cada vez que abría la boca, chiste malo, en plan de tutum, tss, no sé cuánto, tutum, tss, no sé qué, tutum, tss. Era ya un poco, me rayaba un poco. Pero en general sí, que yo reconozco que al final funcionaba bastante bien. Y bueno, Sebas, ¿a ti qué opinas de estos personajes? Por lo que hemos comentado antes, no termina de empatizar mucho con ellos. Yo creo que les faltaría más desarrollo o haberlo desarrollado más. Y como decís, o sea, es que sinceramente no se pueden comparar con Rey. O sea, a mí, yo de Rey me enamoré en el episodio, aunque sabemos que la película era un remake del episodio 4, pero y sinceramente los personajes me encantaron y cuando acaba la peli es que estaba deseando volver a verla, aunque sé que iba a ver lo mismo, pero quería seguir viendo más de ellos. De estos personajes, como Cuéntame esta historia, que sabemos cómo pasa y ya. Y ya está, me da igual el resto de lo que pasa y tal. Y creo que ese es el parte del problema que tiene la película, que en fin, que los personajes, como sabemos que es una precuela, sabemos que son unos personajes que no importan y que no van a volver a aparecer, pueden hacer con ellos lo que quieran. Y sí, no está mal, sinceramente, no está mal la película, no está mal la historia. Pero que eso, que al final los personajes, como sabes, que no son ni principales ni nada. Pues, en fin, ya está. Y hasta los que molan más por sus características, creo yo, que por lo que hacen en la peli. Me va a explicar. Porque, por ejemplo, el malo es por el actor, yo creo, por la presencia y por la capa esa que lleva. Sabes que más por las acciones que lleva a cabo en la película. El chino es porque, joder, cómo mola un tío ciego que dando hostias con un palo y que cree en la fuerza y que da. Y el robot, claro. ¿Cómo mola un robot así tipo Sheldon? Que es la comparación que ha hecho todo el mundo. Sí. Que dé un puntito de humor. Que por cierto, el robot me llama la atención que le ha hecho la voz Alan Tudyk, el chico de... el que en Firefly salía, creo que era el rubio de Firefly. Era el mecánico, creo, o algo así. El piloto o el mecánico. Y este señor se está especializando en hacer voces de personajes así, porque ha hecho el robot este y en... Bayana, la de Disney, hace un gallo que no habla, hace de un gallo, tío, hace los kikiriki del gallo. O sea, vale, este tío va a ser protagonista de esta serie que va a sacar de DC, se llama Powerless. Sí, va a ser protagonista de con Aved de Community y la chica de My School Music, High School Musical. Sí, pero bueno, y yo en general sí que, joder, otra cosa que sí que veo más a favor de la película es que, joder, expande el universo, esto que te cuenta que acabas de decir de los monjes. Esta religión que cree en la fuerza. Luego también la ciudad esa en el desierto mola mucho, la verdad, o sea, es, pues, sí. Ves que es una ciudad viva. De hecho, escuchando todo el podcast de La Hora de las Tortas, lo comparan mucho con el juego de rol de Star Wars. Dicen que eso, que es como una partida de rol en vivo toda la película. Y eso, y en general yo por ese lado sí que, joder, el universo sí que han ido un poco más allá para intentar expandirlo, que es a mí, para mí, un gran valor de la película. Sí, yo creo que estas películas secundarias, vamos, si quieren que triunfe y que la gente la vea, lo que tienen que hacer es eso, es, vamos a ver, ya no conocemos la historia original, si me vas a hacer relleno, al menos relleno bueno, o sea, expande el universo, cuéntame cosas interesantes y probablemente te acabe ganando el público y acaben viendo estas películas, aunque a mí sinceramente la película de Han Solo con sus aventuritas y sus cosas, pues no. Pero ya irás a verla, seguro. Sebas, que te conocemos. Iré a verla por lo que iré a verla, pero vamos, si es por mí, sinceramente, paso. Porque es que a mi Han Solo de joven, ¿qué cojones me importa a mi Han Solo de joven? Que yo quiero ver qué cojones pasa con Rey, con Luke, con el feo este, no me acuerdo cómo se llamaba el malo. El feo este. El Picasso. Exacto. En fin, que yo creo que yo y la mayoría de espectadores lo que queremos es ver la serie principal. O sea, estas películas secundarias, pues si no hay otra cosa, pues sí, iremos a verlas, si están entretenidas, pero no sé. Tampoco creo que puedan hacer mucho más, sinceramente. Es que no sé qué más película. Aparte, ¿había alguna otra película de estas secundarias después de la de Han Solo o ya está? Después de Han Solo viene la de episodio 9 y luego no se sabe cuál van a hacer. Se rumorea. Diciendo de Yoda, o están diciendo iba a decir Jar Binks, de Boba Fett. Jar Binks volaría. En plan, toma, somos Disney, joder. Sí, la de Boba Fett es la rumorean y era la que estaba preparando Josh Trank. Que tenían una especie de imágenes preparadas para un congreso de estos de Star Wars para anunciar la peli y que saliera él explicándola. Y nada, y esa misma mañana o el día anterior lo echaron, entonces esas claro. Imágenes se han perdido. Y no. También se rumorea siempre lo de películas con Ewan McGregor haciendo de Obi-Wan, pero no sé yo. No creo que hagan. Yo el tema de Obi-Wan, a pesar de que ahora lo han recuperado la serie Star Wars Rebels, yo personalmente no sé. Y a ver, por ejemplo, mira, un palo que sí que le voy a dar a la película es que el doblaje es malo, pero malo de cojones. ¿Malo? Me parece muy malo, sobre todo porque, ¿sabes aquí la voz cuando aparece Moff Tarkin, el malo este, que está hecho por ordenador? Sí, de eso hablamos luego también. Sí, o sea, bueno, Peter Cushing, vamos, eso hablamos luego. La voz que le ponen, hola, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé qué. Esa voz que no le pega nada, ni con el actor ni con el personaje. Y otra cosa, cuando aparece el personaje aquí de Forrest Whitaker, que se llama Saul Guerrera, le ponen la voz de Pumba, Timón. Es que una voz. Ahí sí que te voy a decir que en la versión original esa es la lección que ha tomado él, que esa voz es igual de irritante en la versión original que en la, porque se ha comentado mucho en internet que joder, que es en plan cuando un actor le das un papel y ellos se montan su mierda, ¿no? Su locura de cambiar la voz y ir cojeando y todas esas cosas. Pues se ve que en este caso ha pasado eso, que vi una reseña de Kevin Smith hablando de la peli. Y comentaba que sí, que habla así. Y de hecho la imitaban y se reían de ella. O sea que esa creo que en inglés es igual. Sí que estoy de acuerdo que las voces de los personajes que han aparecido en la saga, como es obvio, la de Darth Vader es una pena que Constantino Romero... Claro, mira, la de Darth Vader se defienden bastante bien. O sea, yo entiendo que, a ver, no es tan mala como, por ejemplo, los de los videojuegos de la Fuerza Desatada, que la voz de Darth Vader es como la voz de Barney, pero de Barney Gumball, de los Simpsons. Pero, por ejemplo, o sea, es que a mí la de Darth Vader, bueno, pero es que la de este tío, la de esa guerrera, es que no me lo podía creer esta voz, ¿eh? Pero mal, mal, de muy mal, ¿eh? Pues esa yo creo que es que el problema viene de lejos, o sea, viene de Estados Unidos, ¿eh? Yo creo, es que ese personaje no sé muy bien, no sé si os apetece hablar de eso, pero es que no sé muy bien por qué era necesario para la historia. ¿Sabes qué pasa con este personaje? Yo tampoco, o sea, es que era como parecía que iba a tener importancia, no sé qué, y de repente... Se acaba su historia y te quedas como... ¿y ya está? No aporta más que se conozcan los protagonistas. Sí. Ya, es eso. Es el MacGuffin. ¿Sabes qué pasa con este personaje? Que ya ha aparecido en la serie de Clone Wars y justo acaba de aparecer en Star Wars Rebels. Y ahí ya le dan más trasfondo. O sea, se ve que pues que era parte de la... Al principio que era parte de la... Pues, de la República, luego era parte como de la rebelión y se ve pues que eso, que mataron a su hermana, que le pasó una serie de temas... Y ya te dejan caer eso, que es un tío que es muy, muy, muy extremista en sus planteamientos, en su manera de actuar. ¿Ves un poco por dónde voy? Yo entiendo que aquí se quede cojo. Claro, obviamente el personaje se queda cojo sí o sí, y es el MacGuffin, pues para que los personajes se unan, se estén todos en el mismo sitio y luego puedan huir. Para que luego él no huya, no sé por qué. Pero bueno, pero aún así entiendo que, hombre, el personaje es algo más, como todos ellos. Sí, hombre, desde ese punto de vista sí que se agradece, ¿no?, que quieran mostrar un poco... el lado malo de los rebeldes, ¿no? Porque llega un momento incluso a compararlos con terroristas, ellos, ¿no? La película, sí, me refiero. Sí, sí, sí, o sea, que también, claro, también claro. Te dicen, oye, esta gente que son los buenos de la peli no dejan de ser terroristas contra un gobierno autoritario, que bueno, cada uno ya pensará lo que quiera de ellos, pero eso. Sí, sí, pero sí. Que por primera vez, eso sí que lo valoro de la peli, te aportan como un pequeño matiz de gris. Vamos a ver, son pelis de Star Wars, no van a hacer un drama político. Pero eso me gustó, sí. Y sí, exacto. Que ese personaje me parece desaprovechado. Pero bueno. Sí, es como quizá aquel chiste de a ver, que Luke era el bueno, el protagonista, pero acaba destruyendo una estación en la que están miles de trabajadores que probablemente no tendrían nada que ver con la guerra y el imperio, o sea, que ahí la gente hace esos chistes, pero aquí no, en esta película ya sí te lo muestran, que una rebelión es eso, es un grupo que está en contra del imperio y tiene que hacer cosas chungas, y en la película se ve que hacen cosas chungas y te queda un poco en plan de hostia. De hecho, jode uno de los chistes de siempre, ¿no? Porque han hecho una película sobre por qué si disparabas a ese puntito en medio de la Estrella de la Muerte explotaba, ¿no? O sea, que han jodido. Es verdad, se han cargado otro chiste. Sí, sí, han arreglado la gran pata suelta, que era eso, la de que por qué cuando la Estrella de la Muerte tenía un punto débil tan obvio. Y a partir de ahí contar, pues que habían dejado un fusible, no sé qué. Y también, ¿qué iba a decir? Yo creo que también en general la película trata mucho el tema un poco del perdonarse a sí mismo, de un poco de como de... A ver cómo te digo. De hacer algo como para perdonarte de tus pecados, por ejemplo. Porque aquí, por ejemplo, el padre de la protagonista, pues vale que habías creado esa estrella, esa arma de muerte, destrucción masiva, había contribuido al principio a crearlo. Pero bueno, en cierto modo le ha creado ese punto débil, pues para que su hija lo encuentre. Al principio la hija, acuérdate que también pasaba un poco de la rebelión. Incluso el protagonista aquí de Diego Luna te cuentan que él ha matado a gente. Entonces yo creo que también ese tema en general también lo van tratando por encima. Ahí, y luego camino de redención y tal. Exacto, camino de redención. Y luego acuérdate también que, por ejemplo, la Estrella de la Muerte originalmente no la crean ellos, la crean los... salían en el ataque de los clones, los separatistas. Que aparece en un diseño. Uh-huh. Otra película en la sí. Que sale la Estrella de la Muerte más. Otra película, sí, sí, sí. Y bueno, ¿sí algo más que quieres comentar de esa película? Bueno, podríamos hablar un poco de lo de Tarkin, si queréis. ¿Qué pensáis cada uno de vale. La utilización del ordenador para esas cosas? Venga. A mí me ha gustado. A mí personalmente, para mí está bien hecho. Yo no sé qué problema hay, pero para mí, yo creo que bien. Le ha fallado la voz. Pero en general bien. Y la princesa Leia muy bien hecha. Muy, muy bien, ¿eh? Sí, a mí me encantó. La princesa Leia fue la que me convenció mucho. Pero claro, supongo que es porque salió solo un ratito. Un minuto, no llega. Sale dos segundos, ¿no? Supongo que sería por eso. El otro... La primera vez que sale, yo creo que es la que más se trabajaron porque te convence. Pero yo creo que el abuso, ¿no? Quizás el usarlo tanto... Hace que sí que hay momentos... O sea, hay momentos que parece un personaje de Polar Express, ¿no? O de alguna peli de estas que hacían... Robert Zemeckis, que cogía sí, gente, sí, ¿no? Sí. O de los videojuegos estos. Pero... Sí, o sea, está interesante, pero yo lo habría usado menos. Porque ese efecto especial tiene el problema de que... Yo creo que el problema es que si tú sabes que está muerto ese señor, no te lo crees. Porque yo conozco a gente que no sabía quién era y todo eso y se lo han tragado, ¿no? Incluso... Entonces yo creo que depende... Que esas líneas, cruzarlas, es un poco complicado con los efectos especiales. Pero bueno, dicen que era necesario para la historia. Pues bueno. Lo de Leia está cojonudo, ¿eh? Lo de Leia... Sí, sí, sí. Cojonudo. Pero claro, es que es un segundo. Entonces, igual usar a alguien como personaje de una peli fallecido... No sé. Es un poco... Pero bueno. Claro, si te fijas más en ella es cuando empieza a cantar. En él, bueno, en ella, cuando ella empieza un poco a cantar. Imagino, sí, sí. Porque... Aquí el problema de estas personas hechas por ordenador es que a veces tienen tanto pelo, pero más que seres humanos. Entonces cuando empiezan a cantar. Pero bueno, así, aún así yo creo que vamos, que está bien hecho. Por suerte yo creo que es una técnica de la que no van a abusar. Porque bueno, ya han hecho una declaración Disney que no va a recuperar a Carrie Fisher así en las películas. Obviamente. Era obvio, sería de muy mal gusto, creo yo. ¿No? Un poquito de... Vale, entonces hagamos nuestra apuesta. ¿Se cargarán a Leia en el episodio 8 o qué pasa? No, yo creo que simplemente no la sacarán. O a lo mejor lo montan su imagen, aparece en algún holograma, o alguna excusa se inventarán. O a lo mejor ya no es necesaria para la historia. En el 8 se sale, ¿eh? En el 8 sí sale, pero está grabado. Sí, sí, sí. Lo han dicho que en el 8 ella grabó toda su escena. Por eso digo que. Entonces, esto hará que varíe la historia y ella la palma o simplemente no es importante para. No, no saldrá. Yo creo que directamente no va a salir en el 9. La putada era que dicen que era muy importante su personaje para el resto. Imagino que será importante en plan. En lo relativo a su hijo, en lo relativo a su hermano, ¿no? Y se ve que. Tenían cosas muy chulas preparadas para ella, pero era en el episodio 9. O sea que hay que ver la mala suerte que ha tenido esta mujer siempre en la vida. Pero bueno, o sea, se ve que en el 9 era muy importante. Y entonces, pero bueno, el 9 se puede cambiar. Será raro. Pero bueno, no sé. Yo no sé si me atrevo. Es que no sé cómo solucionarlo. Es un problema que es de mejor tal. ¿Decir que se ha ido en una nave por ahí en misión de paz? ¿O matarla también en las películas? Es que no sé. O tenemos... otra opción que podría ser utilizar a otra actriz que se le parezca. Si no han querido usar lo del ordenador, yo dudo que... Hombre, es que crear un personaje así por ordenador, vale, si lo haces 2 segundos, 1 minuto, sí, pero si lo haces media hora de escena, eso cuesta mucho tiempo y mucho dinero. Sale bastante más barato contratar a una actriz de físicamente parecida y nada, ponerle los rulos y decir que es Leia, que se ha hecho un lifting y le ha quedado la cara rara. No sé. Sí, pero es que yo creo que su fallecimiento también ha afectado a los que hacen las pelis. O sea, bueno, igual que cuando pasó con Paul Walker. Yo creo que ella era una mujer que se hacía... No sé si de querer. No sé si de querer, pero sí que no te dejaba indiferente. Y que todos le daban la importancia que... en el grupo, o sea, que no era de los que están callados y van a su caravana y todo eso. Entonces yo creo que no están dispuestos a solucionarlo de ninguna manera que no sea honrando la figura de la actriz, más que del personaje, ¿sabes? No sé cómo lo harán, pero mira, en Fast and Furious les quedó medio bien. Les quedó bonito. ¿Cómo hicieron en Fast and Furious? Pues en Fast and Furious... Fue con su hermano gemelo, ¿no? Sí, cogieron a su hermano... Bueno, si cualquiera... Es que yo me han metido este verano un fan de Fast and Furious, me ha metido en el universo Fast and Furious y he salido flipando. Pero, y vi esa peli y me contó que sí, que cogieron a los hermanos, pero es que les pegan la cara de él encima por ordenador. Entonces queda muy raro, queda rarísimo. Y cogen trocitos de otras pelis para que responda a otros. Y al final, lo que pasa es que al final es muy bonito. Si la gente que no lo haya visto, pues el final es como una despedida del personaje muy chula. Y supongo que aquí era algo emocionante también. El final de Fast and Furious, que es como una escena en la que están los dos protagonistas de la saga, pues son ellos dos, el rubio y cómo era el de Rock, no. Vin Diesel. Y él hace un discurso que básicamente no es al personaje, sino que es al actor, despidiéndose de él, porque después de no sé si creo que se murió en mitad de la séptima o antes, un poco antes de empezar. Sí, en mitad, mitad. Pues, o sea, alguien con quien ha hecho 7 películas, una franquicia multimillonaria, yo qué sé, pues se ve que, en fin, se despide y es muy emotivo, la verdad. Mira que a mí la franquicia no me gusta una puta mierda, pero a mí esa escena me emocionó bastante. Pues sí. A ver qué pasa. A mí me hizo mucha gracia la mega bronca que se montó en Twitter, muy, muy loca, muy absurda, que salió en el programa Sálvame, uno de los contertulios disfrazado de... como era de la princesa Leia, bueno, no sé cuántos fans, vamos a denunciar el programa, vamos a cerrar Telecinco, y yo, venga, sí. Un change.org se abrió. Un change.org, tío, estamos locos. O sea, que change.org solo sirve para que vendan tus datos personales, no sirve para nada. Mira, yo acabo de hacer uno el otro día de una cosa de mi pueblo. Pues... ¡Ay, Dios mío! Y lo peor... Bueno, luego pasa el enlace y firmamos, ¿vale? ¿Vale, Raúl? Vale, mira, yo, como dijo nuestro buen amigo Fernando, dijo el otro día... Estoy seguro de que 2017 será el año en el que finalmente Change.org cambiará el mundo, enderezará la moral del pueblo, suprimirá la programación de Mediaset y hasta derrocará tiranías. Hasta hoy simplemente vendía vuestros datos a terceros. Pensad en ello. Y lo peor es que ni siquiera la hizo alguien de los colaboradores estrella de Sálvame. Porque yo vi la foto y no sabía ni quién era. Fue una tía al azar. Coño, yo quiero hacer un change.org para que lo haga Belén Esteban o alguien. Hostia, tío. Belén Esteban, la Carrie Fisher española. Tío, sí. lo veo. La general Organa. Sí. Ay, las dos han dejado... Bueno, da igual. En fin. Dilo, dilo, dilo, dilo. De nuestra cultura popular. Sí, sí, que las dos han salido de sitios muy duros, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora llenan, nada, la, nada, y ahora llenan la pantalla después de haber salido de esos sitios. Como no la llenaban nunca. En fin. Dejémoslo, dejémoslo. A ver si nos va a llevar una denuncia encima. Sí, uff, encima. En fin. Vale, bueno, pues queréis que leemos un poquito los comentarios que nos ha dejado aquí la gente. Venga. Nuestro amigo Jaimichu nos dijo. Nos comenta por aquí, a mí me encantó y el CGI, a pesar de cantar, mereció la pena por ver a Cushing en pantalla. Luego por aquí nuestro buen amigo PR17 comenta, una primera hora correcta con una segunda parte atómica con todo lo que yo he querido ver en Star Wars. Los personajes apenas son bosquejos. Pagando Canon nos comenta, es de las pocas películas que le hace falta más metraje, personajes que le falta mucho carisma y solo salvable la escena de Darth Vader. Uy, no hemos hablado de Darth Vader. Una cosa, no hablo de Darth Vader. O sea, ahora lo comentamos al final, Vale, vale. Y aquí, Jaime Snow, de Reserva de Maná, nos dice, película rara para ser de Star Wars. Personajes mal escritos, CGI que canta muchísimo y un Darth Vader que hace que la película valga la pena. Y en Facebook, Xavi Memento comenta, para mí, la mejor peli de Star Wars desde el Imperio Contraataca. Y Cacamán nos comenta, es fecalofílica, pero el robot mola. ¿Cómo? No sé si estoy de acuerdo o no. Me mata. Sí, sí. A ver, lo de Darth Vader, vamos a comentarlo. Pues que mola mucho Darth Vader, tío. Mola yo en esa película. Pero una cosita, en su primera aparición, ¿no habéis notado un extraño andar en Darth Vader? Yo te iba a decir que tenía como papada, tío. Pero no sé si es que la papada es un homenaje a aquí a George Lucas, que tiene una papada que parece ya Valhalla. Creo que va por ahí. ¿Qué papada? Sí, el casco, claro, el casco tiene como una cosa para afuera, tiene como el cuello más hinchaico. ¿En serio? Sí, fijaos. Bueno, y tenía los ojos rojos, no sé si se habría ido de fiesta, pero... También. A mí me hace gracia que está el tío en un spa cuando van a verlo. Pero no íbamos a hablar desde el respeto de Darth Vader. No íbamos a decir que su figura le otorga a la película cierta grandeza. También, pero eso no impide que nos podamos reír, ¿eh? Pero tiene papada y anda raro. Bueno, vamos a ver. No me digas que igual. No tenía unos andares, un contoneo un poco raro. No sé qué insinúas. Vale, dejémoslo ahí. Anda raro. Eso. Anda raro. Igual es porque el traje será el antiguo, supongo. Igual, no sé. Bueno, no se ha comido de más las navidades, tiene un kilito de más. Yo creo que va por ahí. Y también, una cosa que quería comentar, me pareció tremenda la escena cuando aquí el monje Shaolin ciego, hay un momento que está... ¿Cómo recita el tío? Yo soy la fuerza y la fuerza está conmigo, no sé cómo dice. Con la fuerza... Sí. Soy uno con la fuerza y la fuerza es una conmigo. Exacto, sí, una cosa así, ese momento me pareció tremendo, ¿eh? Muy chulo. El momentazo es el final, ¿no? Yo creo. Darth Vader, un pasillo. O sea, todas las escenas con pasillos últimamente, gente matando a gente en pasillos, lo petan. Y esa escena de Darth Vader dándolo todo, yo creo que... Además, no te la esperas, ¿no? Casi, porque ya se acaba la peli. Y a mí me parece espectacular. Vale. ¿Cómo piensa ver toda la película? Me acabo de acordar de una cosa que se está... Bueno, es el fandom que dice muchas gilipolleces. Y una de las cosas que he leído es que después del episodio 9, que ya no les quedará más nada que contar, así que empezarían a hacer los remakes de los episodios 4, 5 y 6. Y que, atiende, están proponiendo para Leia a la... ¿cómo se llamaba? La chavala, la protagonista de Stranger Things. Venga, tío. Vale. Sí, ya sé quién, sí, pero que sí. Venga. Yo me esperaría que crezca y sepamos si sigue. Es que los niños de Stranger Things, con esta infancia que están teniendo, yo no sé si sí, estamos sí. Vale. Yo lo dije en su día, van a acabar como Rickon y como Bran. Con cara con todos los días. Ah, que sí, quemadísimos, yo creo que quemadísimos. Y mira que son todos sí, para adoptarlos. Sí, van a acabar y yo te digo, yo de que En general, estos niños ya pueden tener cuidado de que van a acabar de todo este mundillo muy, muy hasta la vaina. Eso es de ya. Vale, y bueno, y también que no se nos olvide, tenemos un audio de nuestro buen amigo Fernando Aguilar que escuchamos a continuación. A ver, yo con Rogue One lo tengo clarísimo. La película es muy buena porque engloba toda la esencia de Star Wars, pero es como una película de batalla, como una guerra en plan... Sobre todo el tramo final, que es buenísimo, lo de la isla. En plan, salvar a Zodo Raya, en cualquier película de batalla así, me recordó mucho a eso. O sea, que se despega completamente de lo galáctico, lo futurista, y es como una película de batalla. Bastante buena. Muy alejada de lo que la gente pensaba que haría Disney con la saga. Así que no, yo no tengo ninguna saga, lo pasé un montón de bien en el cine. Tengo intención de repetir. A ver si busco un hueco y voy, y luego ya el tramo final, los minutos finales. No quiero decir nada, ni spoiler, ni nada, porque alguien no lo ha visto todavía. Así que una película muy buena, muy por encima del episodio 7. Eso sin duda, mira que a mí me gustó. Y a la altura del Imperio Contraataca, eso seguro. Así que nada, una película muy buena, y ojalá la continuación en el episodio 8 mantenga ese nivel y se aleje un poco del remake, copia, como lo quieran llamar, del episodio 7. Así que nada, para mí un 8 o incluso hasta un 9 de 10. Ahí lo dejo. Venga, un saludito a todo el mundo. Pues muy bien. Pues bueno, pues en esto se ha quedado Rogue One. Así que, a ver, ¿qué nota le dais? A ver, Yeray. Yo un 7.5. ¿Sebas? 6.5. Vale, pues yo le doy un 8. ¡Hala! ¿Cómo cojones? ¡Hala! Y hay que hacerla regalando notas. Hay que hacer la pregunta, ¿no? Aunque no sean comparables, de cuál mola más, ¿no? Si el episodio o el spin-off. Diferentes. Yo creo que, en general, al principio sí que me dejó mejor sabor de boca igual el episodio 7, pero yo creo que al final, si el universo Star Wars lo que necesitaba era diferenciarse, un poco si el producto. Y a mí, yo creo que al nivel, para mí, personalmente. Sí, yo me gustó más el episodio, pero bueno. Pero por cosas... Uh-huh. Porque yo no le doy tanta importancia a lo de que repitan la misma historia, que sé que para muchos es la losa. Claro, del episodio 7. Sí. Yo, a mí me moló que repitieran, de hecho, pero porque añadían personajes nuevos. Y nada, estoy deseando del 8, la verdad. Uh-huh. Sí, yo también tengo muchas ganas. Me quedo con el episodio 7 y a la espera del 8. Uh-huh. Sí, en Dos Frikis y un Murciano 123 hablaremos de la siguiente película de Star Wars. Sí, sí, sí. Es verdad, estamos cada vez más cerca del episodio 100. Oh, sí, yo solamente puedo... Estoy, vamos, flipado con la posibilidad de que coincida el episodio 100 con el episodio de Thor 3. Puede ser memorable, como poco. Sí. Puede sí, ser el Ragnarok de verdad. El Ragnarok de verdad. Sí. Directamente hacemos el programa en la puerta de los juzgados para acabar antes. En fin. Bueno, pues como siempre podéis escribirnos a dosfrikismurciano.blogspot.com, bueno, este es nuestro blog, podéis escribirnos a dosfrikismurciano@gmail.com o a través de nuestro Twitter, @2f1m. Muy bien. Y sin más dilación, señores, nos vemos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chao.